Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Muy buenas, bienvenidos al Salón de la Justicia, el podcast de cómics en el que hemos empezado cantando Soy una rombera, hay que decir, hay que reconocer. ¡Cierre de temporada! ¡Cerramos la temporada! Sí, sí. Estamos a final, hoy matamos en la segunda temporada. Y la matamos, o sea, se acabó, nunca más. Se liquida, muerte. No, todo parece que va a ser una tercera. Hasta ahora, 2019, Salón de la Justicia, zombie. Porque lo matamos y vuelve. Exacto. O Lázaro, también me gusta mucho. Por ejemplo, claro. Lázaro. Bueno, o sea, estamos en Batman, ¿no? Claro. ¿Por qué? Lázaro, Batman no veo. Pozo de Lázaro. Lázaro de Ra's al Ghul. Bueno, no, me tendré que explicar muchas cosas. No, pero además no fue más rebuscado porque no tiene tiempo. Si así arrancás con la referencia, yo digo Lázaro, Batman y tengo que acordarme del Pozo de Lázaro. Si así arranca en los créditos, estamos en el orto, Gustavo. ¿Sí? Muchachos, bueno, yo la entendí, Gustavo. Yo la entendí. Yo también bueno, la entendí, pero es rebuscada. Pero no que jodamos. Vosotros la entendáis está bien. Que no la entienda yo es lo que se espera también. Claro, sí, es cierto. Bueno, Porque en verano tiene tarea. Voy a tener que leer mucho, sobre todo para el tema de recomendaciones de la tercera temporada, porque ya he acabado, estoy rebañando el bote ya, sí, no tengo nada. Además estás atrapado en leer las recomendaciones que se hacen acá. No, he decidido que no las voy a leer, tengo que leer cosas nuevas, porque si no, pues los cabrones les recomendáis mucho, y lo que no recomendáis es muy malo, porque voy leyendo cosas que son horribles. En fin. Vamos a explicar esto. Hoy es la última temporada. Hoy hablamos solo de Batman. Prometimos que lo haríamos noche. No es la última temporada. Digo el último programa de la temporada, perdón. Ahí está. Dijimos que haríamos esto de noche y con chupitos. No ha podido ser. No, van a escuchar el mate que claro. se ceba. Y bueno, y aparte, porque yo tengo un virus estomacal. Así que si en cualquier momento oís mis cascos que caen y salgo corriendo, vosotros seguirá lo vuestro. Y yo ya volveré después. Suerte tengo el baño cerca, así que eso es importante. No tengo ningún problema. Hoy vamos a hacer un especial Batman, todo Batman. La primera parte va a ser de Batman, las noticias va a ser de Batman, las películas y todo audiovisual va a ser de Batman y las recomendaciones para y no las romper, canciones en plural y todas van a ser de Batman. O sea, hoy tenemos dos canciones de Batman. Sí, hoy es un especial. Absolutamente. Totalmente especial. Batman. Para que la gente no lo pida más. Ya hacemos esto y nada más. Ya está. Nunca más mencionamos a Batman. No es imposible. Bueno, ¿te parece que arranquemos o qué? Vamos allá. Vamos allá, va. Este grupo es uno de esos que tiene un batería que está muy puesto. Muy pasado. Empezamos muy bien igual, porque esta canción está dedicada a Tim Drake. Claro. La que estamos escuchando. Sí. En realidad las dos canciones que tenemos de cortina. El tercer Robin. Las dos canciones de cortina están vinculadas. Esto ya no era tan... No, yo estoy fatal. Tan perdido como el Pozo de Lázaro. No. Yo tengo que reconocer que en mi vida he leído, he visto todas las películas, he visto alguna de las series, vi la serie animada porque me la recomendaste y estoy a mitad de la segunda temporada, tengo como 7 más por delante, ¿no? ¿Sí? O sea que voy más o menos, voy entendiendo el personaje y tal, pero leer con mi cómic he leído uno que es el que traigo de recomendación para hoy. Es la única que tengo. Igual bien, es una muy buena recomendación. Sí, claro, ya que leí uno dije vamos a leer uno bueno. Así que hoy yo vengo total aquí con mi Wikipedia abierta y la Coquepedia en acción. Y lo único que voy a decir es sí, fue en el 72 o fue en el... ya está, ¿vale? Dicho esto, Gustavo. Adelante, DJ Doctor. Por lo de la ley del péndulo. Yo en un lado y tú estás en el otro. Ahí va. Bueno, la culpa de todo la tiene Vincent Sullivan. Ajá. ¿Sí? Ya arrancó con algo que yo jamás podría haber dicho. La verdad es que yo tampoco. Toma ya. Toma. ¿Quién es Vincent Sullivan? Arranquemos por ahí. Es el editor de National Publication que llama a su amigo. La que era la DC. Lo que va a ser después de DC. Robert Kane. Sí. Más conocido por Bob. También conocido como el chante hijo de mil putas. Claro, que un viernes de tarde le dice, estamos haciendo mucho dinero con una cosa que se llama Superman y quiero repetir ese éxito. Cuenta la leyenda que le dijo Bob. Bob. Ahí va, y llamaron a James Bob y ya se juntaron todos. Sí, Bob. Ay, Dios. Entonces le propuso generar, ¿no? Un personaje que tuviera características similares de pronto a este nuevo estilo, que eran los superhéroes, que era Superman el primer ejemplo, y generar otro personaje a ver si podían dar pegar otro golazo, otro campanazo como ese. Corría el año 1938, ¿verdad? Exacto. O sea, a mediados de 1938 ya con Superman totalmente sí, ya establecido. Impuesto y establecido. Y bueno, había que trabajar. Hay que hacerse la idea, ¿eh? En 1938 aún no había arrancado la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Exacto, mucho tiempo. Y bueno, caen en las manos de este hombre esa idea. Tiene un fin de semana para probar todo porque el lunes tiene que presentar la idea. Cuenta la leyenda de que en realidad la idea que tiene Bob es bastante escasa. Digamos. Sosa. Sí, es sosa. Me gustó. Me gustó la definición. Es sumamente sosa. Sosa. Primero que nada. Y no por Mercedes. No. Primero que nada, el personaje que Bob Kane dibuja tenía un traje rojo y tenía un antifaz. Sí. Y unas alas duras. Uh-huh. De murciélago. Era como una especie de el fantasma, pero rojo en vez de violeta. Un murciélago. Exacto. Rojo era. No, sí. En realidad no era murciélago. Ni siquiera un murciélago, era una cosa alada. Era como un traje enterizo rojo. Como Woody Woodpicker, ¿no? Como el pájaro loco. Las alas eran rígidas. Eran rígidas. Y el personaje era rubio. Era rubio y un antifaz. Es muy incómodo eso de las alas rígidas para entrar por las puertas. Y sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Las ventanas eso son mismo, un problema. Eso mismo. Otra vez mi archienemigo. La maldita ventana. Un barco. La maldita no, ventana. Un barco no. Pero, gracias al señor, apareció en el ruedo Bill Finger. Bill Finger. Que vino a aclarar un poco los tantos. No, miró, o sea, miró lo que este le presentaba y dijo, qué idea sosa. O sea, es convengamos mítica, que la lo mítica único... frase de ¿puedo hacer una crítica constructiva a esta mierda que has Exactamente. Eso mismo le dijo el fin. Bueno, cambiamos todo. Le dijo. Está bien. Le dijo, tu idea es muy buena, pero me parece que habría que hacer todo distinto. De hecho, lo único que dio en el boceto fue la misma pose que tenía el boceto anterior del personaje. Exacto. Fue lo único que quedó. Solo eso. Está bien. Que me imagino que sería un tipo con brazos en jarras, o sea que tampoco no... No, está como parado. No, está parado en una posición como para saltar y con las alas rígidas, esas inmundas. Que pasó a ser una capa gracias a Finger. Exacto. Que lo de la capa nunca ha sido una cosa muy cómoda tampoco. Pero en el caso de Batman, se mueve sobrenaturalmente a donde Batman le conviene. Se ha vuelto un personaje más según el dibujante que lo ha aprovechado y según la época. Hay ¿no? dos capas vivas, la de Batman y la del Doctor Extraño. Doctor Extraño, ¿no? Claro. Y la de Spawn. Es verdad. Ah, la de Spawn, correcto. Pero está, no es ese el La diferencia es que la de Batman no tiene conciencia. No. Se mueve a piacere. A piacere según el dibujante. Porque Batman tiene conciencia por los dos. Exacto. Y hasta podría tener conciencia sus zapatos también. No tiene problema. Entonces, lo mejor que hizo el señor Robert Ladry Kane... Ladry, me gusta. Robert Ladry Kane fue llamar a Bill Finger para que realmente se encargara de darle forma a eso que no tenía y que era muy soso, como ustedes acaban de decir. Entonces, acá tengo un pequeño textito de Bill Finger que les quiero leer, que está extraído de un libro sobre que arranca diciendo, este ladrón hijo de mil putas. No, dice así. No, en el momento que lo llama, dice, quiso que viera unos dibujos de un personaje llamado Batman... Por lo que fui a su casa y observé que había dibujado un personaje muy similar a Superman con una especie de medias de color rojo. Claro, le dijeron, copia a Superman, pues está, ahí lo tienes. Claro. Me parece que usaba botas y no tenía guantes ni accesorios. Solo contaba con una pequeña máscara sujeta por una cuerda. Tenía también dos alas que sobresalían simulando ser alas de murciélago. ¿No? Y le dijo, obviamente, ¿viste todo esto? Bueno, vamos a cambiarlo todo. A partir de la llegada de Bill Finger, que es guionista esencialmente. Que Bill Finger aparte es el que implementa la capucha. O sea, es el exacto, que le, es el que cambia la capucha. El que sugiere, primero que nada, la capucha y el que cambia las alas rígidas por unas alas, por una capa con una forma de con forma de alas de murciélago. Y ahí es donde entran a tallar varias referencias. Y para ahí, que prácticamente inventa todo. Sí. Todo. Sí, la muerte de los padres. Sí, el que se vuelve un tipo que combate el crimen. Sí, eso igual podríamos ir para eso, adelante. Porque eso viene después. Bill Finger incluso es el que crea el Joker. El Joker, claro. Sí, no, el Joker es creación de Jim Robbins. De Jim Robbins. Sí. Sí. O sea, en realidad la idea la trae él. Ahora después le voy a contar la idea, específicamente esa anécdota. Vamos por partes. Pero toda leyenda tiene un lado oscuro. Y es, ¿de dónde se le ocurrió a Bob Kane extraer los datos para la idea, la genial idea para hacer un Batman antes de que Bill Finger realmente lo corrigiera y lo adaptara a las necesidades que un cómic podía referir? Entonces, hay un tema que dice que en el año 1932, 7 años antes, un tipo llamado Frank Foster había creado un vigilante enmascarado con el nombre de Batman. Y se lo ofreció a varias empresas, incluidas a la DC. Pero el concepto no sedujo a nadie en ese momento porque no existía la idea de del cómic de superhéroes, ¿no? Entonces, la idea principal del personaje de él era un vigilante nocturno enmascarado y sin ningún tipo de poder. O sea, hasta ahí vamos en lo mismo, ¿no? ¿Cómo la ven? Podemos decir incluso entonces que Batman es un primer superhéroe. Es incluso anterior a Superman. Esta claro, versión, sí. Llegó. En idea. Llegó. Pero ojo, mirá que... Igual es que hay que poner en perspectiva que estamos en una década, los 20 y los 30, donde los héroes pulp están en todos lados. En todos lados. Y aunque no tienen el concepto similar a un superhéroe, a ver, digámoslo así, Doc Savage es un hombre que tiene tal cantidad de conocimientos y habilidades que es un super, o sea, supera a un ser humano normal. El hombre de bronce. Claro, de hecho, el tipo para una bala con la mano. Claro. O sea, tiene la fortaleza de la soledad, todo. Varias cosas ahí. La sombra. Y la sombra, si bien se supone que es un tipo normal, puede hipnotizar, confunde la mente de sus enemigos, desaparece en sombras. O sea... No, y convengamos que los creadores de Superman estuvieron como 10 años y fueron rechazados por montones de editoriales para poder publicar el personaje. Que aparte el personaje fue evolucionando en cada rechazo. Cada vez que lo rechazaban, bueno, como que lo trataban de retocar o cambiar o mejorar y lo fueron haciendo hasta que llegó a ser el personaje que fue. Entonces, les cuento. Sin recursos, ni de guita, ni el conocimiento de cómo trabajar, Foster no supo hacer nada y no pudo sacar adelante el proyecto. Entonces hay un diseño original, hay dibujos que se pueden buscar en internet de esos dibujos. Hay un original de Frank Foster donde está escrito el nombre elegido para el personaje, Batman, y un nombre alternativo para el personaje en la misma hoja, que es Nightwing. Pero qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Caramba. Esa es una de las referencias. Y otra de las anteriores es que en 1933, hablando de narrativa pulp, existe un personaje que se llama Black Bat, murciélago negro, que fue creado en 1933 por Murray Leinster y del que tomaron no solo Bob Kane, 33. No solo Bob Kane robó alguna idea de ahí, sino que creemos que Stan Lee también puede haber tomado algo de ahí, pero eso es para otro programa. Stan Lee, el hombre que se ve mejor cuando lo comparas con Bob Kane. Que se ve bien cuando lo comparas con Bob Kane. Deberíamos recordarle in memoriam, ¿no? Porque hace poquito que falleció. Estiró la pata, es verdad. Sí, salud, sí. Stan. Bueno, les cuento un detalle de ese Black Mask anterior, de ese Black Bat anterior, ¿no? De 1933. En una segunda encarnación que es del año 34 para adelante con otro escritor. Dice, el nombre del personaje era Tony Quinn, era un antiguo fiscal de distrito que había quedado ciego. Pará, para que vean dónde pega, ¿no? Y con la cara parcialmente desfigurada después de que un criminal le arrojara ácido en el rostro. Choreamos para Daredevil y para dos caras. Exactamente. El resto de sus sentidos se habían desarrollado de forma sobrenatural. Daredevil. De tal manera que le permitía combatir el crimen con una ventaja física superior a cualquier villano. Daredevil. Exactamente. ¿No? Así que de día era un abogado ciego y de noche era el vigilante y terror de los malhechores Black Bat. Daredevil. O sea que la idea es, aquí hago tres o cuatro personas que tuvieron un montón de ideas y un montón de gente que dijo, guarda. Guárdate eso, apúntalo aquí, déjalo en ese cajón. El editor que rechazó el proyecto lo guardó. Claro, dijo... Claro. Otro personaje pulp nace... O sea, otro personaje pulp que es tomado en parte para llevarlo a la serie es Gordon. James Gordon. Antes de que existiera el comisario Gordon en Gotham, hubo un personaje con el mismo nombre que se llamaba James Wildcat Gordon. Opa, ya nos llamamos Wildcat de paso para Ted Grant. Para Ted Grant, exactamente. Que también era comisario de Nueva York. Y que se había convertido en el vigilante llamado El Susurrador, que se dedicaba a matar a los criminales que no conseguía incriminar por falta de pruebas. Y ahí pasa a ser el vigilante o Punisher y ya está. El Susurrador sale en un cortometraje del Gato con Botas de Shrek. ¿Habéis visto? Hay uno que es El Susurrador. ¿Quién eres? hay que decir en defensa de es increíble que me pare en esta posición, pero en defensa de Bob Kane y aledaños, que tampoco es que sean las ideas más originales del mundo. No, para estamos nada. En un momento donde hay como un montón de ideas y cuando uno piensa en posibles poderes o orígenes o contextos para vigilantes, sí, y más o menos son todos parecidos. No, es que no, la idea no es rebatir la calidad de lo que crean los tipos, sino mostrar que en ese momento que había como una especie de efervescencia. De efervescencia muy grande, primero por las revistas pulp que valían 10 centavos y después el cómic termina eliminando la revista pulp. Sí. Entonces muchos de los que trabajaban o de las cosas que estaban en los pulp fueron tomadas y rediseñadas o reideadas para los cómics. Y hay una diferencia. Aparte hay una especie de pasaje lógico de época donde los niños o adolescentes que leen esas revistas son los hombres que escriben las historietas. Claro. Y es lógico que les haya quedado en la cabeza lo que leyeron. Además hay una teoría que dice que las ideas, es un poco místico, pero la gracia está ahí y hay bastantes pruebas de ello. Dice que las ideas es como que están ahí en el ¿cómo diríamos? En la estratosfera y de golpe ¡pum! Caen. y a la vez puede pasar que haya dos películas parecidas. A riesgo de despertar un montón de teorías científicas de Coque, lo cual Andrés me va a pegar una piña si ocurre. Es lógico que cómo surge una idea. Una idea surge cuando hay personas que tienen características similares, contextos socioculturales similares, que reciben disparadores claro. que están en la vuelta. O sea, la culpa es del inconsciente colectivo. Está bien, es eso. Sí, pero viene a hacer eso. Entonces, capaz que un noruego y un australiano y un uruguayo reciben los mismos disparadores porque es lo que anda orbitando y llegan a ideas parecidas exacto. en distintos puntos del mundo. Pero eso que dices, no quiero alargarme, pero es completamente científico, ¿eh? O sea, sociológicamente hablando está completamente comprobado. Estoy a punto de recibir un zurdazo atrás de la oreja. No, ya está. Es el último programa de la temporada. Los voy a dejar explayarse. Pero tiene sentido en esto que decimos. Esta gente tenía más o menos los mismos inputs y lo mezclen de la misma manera. Y aparte trasladémonos a Estados Unidos, ¿no? Donde los temas que hay sociales en 3 o 4. O sea, y en el 1930 y pico, en el que estaban metidos. Acababan de salir de una Primera Guerra Mundial que habían visto pasar de lejos, pero estaban a punto de meterse en la Segunda. No solo eso, ten en cuenta de que estamos en plena ley seca y la criminalidad está disparada, a extremos. Por eso nacen Dick Tracy y compañía. Claro, sí. Que es lo que habían en la calle. Y otros dos elementos que toma Bob Kane son el ornitóptero de Da Vinci, como ejemplo de tema de las alas, y una película que se llama The Bad Whispers, que era una película cuasi de terror, donde un personaje con una capa y una capucha termina siendo el referente también visual para generar el tema del misterio y lo gótico. Hay una de terror con Vincent Price que se llama The Bat, donde hay un asesino en serie que tiene ese nombre, pero que usa solo una máscara y nada más. Y usa como un guante que lo parecería a esa garra tipo Wolverine, sí, como enganchada por afuera de la mano. Es una muy buena película, pero creo que es del 47, ya es un poquito posterior. Tipo Vega de Street Fighter. Tipo Vega de Street Fighter, exactamente. No encontraba una referencia, muy bien. Tipo Vega. Tiene un nombre eso, capaz que Coque sabe. No, no sé. Igual no es un arma española esa, ¿no? No, claramente no. De hecho, creo que es una especie... un arma exagerada, es una exageración de un arma ninja. Sí, o hasta te diría que te iba a decir eso, como un arma de un contexto más asiático. Sí. Te diría que más para agarrarte de las cosas que para andar atravesando a nadie, porque las puntas se doblaban. No, es que es para arañar, no para atravesar. Sí, es coherente con el concepto de lucha de los orientales. No tenían mucho acero y no tenía mucho sentido atravesarte con 1.5 metros de acero si el agujero es igual de grande. Exacto. La idea es hacer tajo, no. Tajear, no penetrar. No, bueno, sigamos, que nos vamos. Mezclas que siguen cayendo en la coctelera. El Zorro, el radioteatro, y la película de Douglas Fairbank. Además tenemos un tipo enmascarado de negro. Claro, que va rindiendo mucho. Sí, igual esa es una de las evidencias más conocidas popularmente. Y una beta muy importante en que se hizo mucho hincapié fue en que Batman es un detective. Uh-huh. Y el ejemplo de Sherlock Holmes. Sí. Es el más referente, el referente más exacto de lo que quieren lograr hacer con el perfil de Batman. Batman, más allá de toda la teatralidad y todo lo que le quieren poner con el disfraz y demás, es que el tipo es un investigador, ¿tá? Es un criminal, un tipo que sabe mucho de los criminales y sabe cómo trabajar con ellos y cómo buscar y cómo demás. Entonces, con esa referencia, con The Shadow, que ya nombraba Rodolfo y demás, de la negra que existía, es que se hace toda la vuelta y surge el primer caso de Batman, que es el caso del Sindicato Químico. Exacto. ¿Ah? Es la primera historieta que aparece en la revista Detective Comics. Ya con Finger escribiendo con a full. Finger, ¿no? Escribiendo a full. O sea, eso que yo conté es la gestión, lo que pasó en un fin de semana. Claro. Para crear el personaje. Hay que decir algo también. Bill Finger. Bueno, eso igual es como meterse ya en el salseo, ¿no? Pero Bill Finger en ese momento, cuando le hace las sugerencias a Bob Kane, era menor de edad. Eso lo sabían. No. Tenía 17, no había cumplido 18 todavía. Entonces, cuando fueron a presentar la propuesta a DC, ahí es que Bob Kane va por su cuenta. Porque el otro, al fin y al cabo, no podría. No podía firmar. Eso es bueno, una de las 18 afirmaciones. 18 o 21 es la mayoría de Estados Unidos en aquella época. 21. Creo que son 21. 21. Pero bueno, debería tener 20. Y a efectos ahí de la anécdota, vale. Sí. Bueno, no tenía ese dato. Tenía que ese era más grande, pero que en realidad era un tema de personalidad de Bill Finger, que no era un tipo que le gustara ser visible. No, pero al margen de eso, Bob Kane hay unas cuantas cosas que las hace a las espaldas de Bill Finger. Sí, eso sí. Ahora, yo no sé exactamente la historia, pero hay un documental que se llama Batman y Bill, Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué año nació vos que estás con la 1914. Bill Finger nace en el 14. No, pero entonces no puede ser. Claro, tenía no 24 chico. Años. Tenía 24, no era tan chico. El que realmente es menor de edad es James Robinson, que es el que crea el Joker. Que como es menor de edad, ahí Bob Kane lo hace hacer. Capaz que le mezclaste. Sí, capaz ahí ahí se ve que para mí no era clara, porque se da la misma historia de Robinson. Que la de Robinson la tengo clara, porque sé que era menor cuando él crea los personajes, que era un dibujante en negro. Ajá. ¿Se llama James Robinson como el guionista de años más tarde? ¿El de, no sé, JSA? ¿El de Starman? Es el creo que es el mismo. No. Ah, no, porque es dibujante. Para que ahora me hago lío. No, James Robinson, el de Starman, es un hombre de 50 años, hoy en día. Entonces 60. No, se llama igual. Tampoco James Robinson es que sea Blutowski, o sea, es un nombre bastante común. Sí, puede ser. No sé, tengo esa historia de que James Robinson plantea o genera el personaje, capaz que como que es un guionista colaborador. Te digo, incluso capaz que es él. Sí. Tiene que ser él. Puede ser. Que estoy confundiendo el papel, pero es él. Mira, además, Bob Kane nace en el 1915 y Bill Finger en el 14, o sea que en realidad está la más joven. Están ahí más o menos a la misma edad. Pues ahí igual yo a lo que quería ir con la anécdota es que, es bueno, lo debe saber todo el mundo, pero cuando Bob Kane va a presentar el personaje definitivo y que es aprobado y firma... Sí, es de él. Firma por él. Solamente. No sí. No en coproducción con... Es que fue lo que hizo toda su vida. Todo feo, lo demás... Qué feo. Laburaron todos para él y él era la marca. Y fue uno de los tipos que siempre estuvo como perro prendido ahí peleando por el espacio y su marca. ¿Ah? Este caso, el sindicato químico. Jerry Robinson es el creador del Joker. James Robinson es el guionista de Starman. Esa es mi confusión. Jerry Robinson. Bien corregido. Se me mezclaron los juntos. Junto a Bill Finger. Claro, exacto. Ah, entonces no estaba mal yo con que Bill Finger participa en el Joker. Sí, claro. Que es el guionista. El creador del concepto es Robinson, pero el que escribe todo es Finger. El tema es así, cuando pasan de tener una historieta por revista en una revista de Detective Comics que tiene muchos, y le dan la revista de Batman, le dan una revista propia donde tienen que meter 5 historias en un mes. Eso es algo que nunca supe. ¿Cuándo se desprende Batman de Detective Comics? Y a los pocos números, porque al año siguiente, en el 39 nace en Detective Comics. Sí. En el número 27, por ejemplo. Exactamente. Sí. ¿No? Creo que es mayo, por ahí. Sí. En mayo. Y en 1940 nace la revista de Batman. ¿Ya en el 40? Sí. Sí, ya en el 40 Batman tiene revista propia porque las ventas son muchas y hay mucha exigencia del personaje. Y en el número 1 es que aparece el Joker. Exacto. Y muere. Sí. Opa. O sea, muere. Muere, lo matan. No, lo matan. Lo matan y su cadáver aparece por primera vez en la historia de todo. Pero se dieron cuenta raudos y veloces que le habían cagado. Y para, creo que el 2, una secta de ocultistas lo revive. Ah. Porque todo es muy fácil en el mundo de los superhéroes. Ahora me acabo de atar cabos con un repaso de personajes trascendentes que surgen de un tipo de revista y tienen la propia suya. Lo único que se me ocurre es Batman, Spider-Man, que sale de Amazing Fantasy. Superman. Que sale Superman de Action Comics. Y tenés a Thor de Journey into Misery. En realidad Marvel tiene una buena cantidad más, ¿eh? Porque ¿sí? casi todos surgen en Tales of Mystery, Tales of no sé qué mierda. Sí. Entonces, Tales of Suspense. Empiezan a salir, Hulk, por ejemplo, empiezan a salir en una revista general y luego pasan a la propia. Marvel lo vuelve mucho más popular. Lo que pasa es que DC, en la década del 30, lo que termina siendo siempre es como... probando conceptos en revistas como de otro, y si funcionaba le daban como serie propia. Revistas temáticas. Eran revistas que tenían montones de historias vinculadas o de temas similares. El primer número de Mujer Maravilla sale en Sensation Comics. Sensation Comics. Sí. Mucho gusto, encantado. Y después sale de su revista propia. Pero claro, los tipos con eso se tiran cuando funciona el personaje y ven que ahí le dan revista propia. En la medida en que vende le van buscando esa vuelta. Batman, yo creo, para irnos avanzando un poco, porque si no nos vamos a quedar ensartados 2 horas acá, sí. Yo creo que es una de sus principales motivos para volverse popular es una constante capacidad de reinvención que tiene el personaje y que tienen los creadores que lo rodean. O sea, claramente, el de fines de los 30 es un héroe pulp. De hecho, mata a sus enemigos. Sí, al principio lo hace sin miramiento. Todo ese asunto de las armas y yo no mato, no sé qué, eso aparece años más tarde. Uh-huh. De hecho, yo me acuerdo claramente, no sé si creo que es Batman contra el monje, sí. En uno de sus primeros villanos. Sí, el monje genera un montón de... El monje loco era, ¿no? Era parecido, era el monje nomás, pero era un loco de rojo, medio un cara de loco. Genera un montón de sicarios a partir de una droga que les da, que los vuelve como medio monstruosos, pues son gente inocente, si se quiere. que en una banca van manejando camiones con explosivos y Batman va con el batiavión y, y los ametralla. Dice, no me gusta matar gente, pero a veces no hay más remedio. Otra cosa. Y liquida a todos los zombies, que básicamente eran gente común y corriente, que muere. Que un Batman de hoy en día lo que haría es buscar la cura para volver a jugar. Exacto. Yo supongo que en el momento el tipo dijo, ahora tengo que buscar la cura, búscate a ti. No, pum, dijo, esas mariconadas las dejo para después de la revolución hippie. Claro. Bueno, ahora voy a apretar el gatillo, que es lo que se acostumbra. ¿Qué es lo que pide la gente? Claro. Lee ahora. Gatillo fácil. Ese, bueno, ese Batman tiene, a la par de Superman, como un momento de gloria. Logran sobrevivir a la falta de popularidad de las revistas de superhéroes durante la Segunda Guerra Mundial. Porque en realidad el estallido de ellos es muy breve, si se quiere. Porque sacando a Superman, los superhéroes tienen como una gran aparición a fines de los 30, pero luego la guerra se come todo lo que no sea propagandístico. Claro. Sí. De hecho, Batman llega a tener historietas donde yo me acuerdo clarito, caga piñas a Hitler, participan en guerra, cosas así. Sí, venden bonos para juntar para la milicia y demás. Luego tiene que reconvertirse cuando llegan los 50 y llega todo el asunto de la censura. El tipo deja de matar. Le agregan una batifamilia. Exacto. Se convierte en extraterrestre, monstruo, 10 millones de cosas. Ahí se caga todo ya, ¿no? El Batman cebra, el Batman multicolor, Batman con tutú rosado. Lo cual uno pensaría, se caga todo. Pero sin embargo yo creo que es otra muestra de la capacidad del personaje de acostumbrarse a los tiempos. De la flexibilidad que tiene. Exacto. Lo que nos lleva directamente hacia los 60. ¿Para? Y la Batmanía. Algo más. La Batmanía. Cuando va a empezar la Batmanía en realidad... Batman estaba por ser cancelada como revista. Sí. ¿Ah? Y era, claro, quedaban tres superhéroes nada más en DC en esos años. Superman, que no lo Superman, no, la no Mujer Maravilla. Nada. Superman, la Mujer Maravilla y Batman. Son los únicos tres que sobrevivieron el embate de Frederick Wharton y su libro de La seducción de los inocentes en la década del 50, la quema de cómics y todo lo demás, pero adaptándose a esa especie de locura surrealista. Que en realidad para Superman era más sencillo, porque sí. Superman, al ser un personaje más luminoso per se, tiene más margen. Ahora, claro. Para Batman había que... Y sin embargo, vos después que decías, y ahí todo se fue al garete, yo creo que no, porque si algo surge de ese momento demencial, es esa suerte de capacidad sobrenatural del personaje, de pase lo que pase, por raro que sea, el tipo está parado y sabe qué ocurre. O sea, yo creo que es en ese momento delirante donde sin parpadear Batman cambia de dimensiones, de planeta, recibe todo, se hace chiquito, se hace gigante, le aparecen monstruos. Y siempre Batman... No tiene nunca un ataque de pánico. Batman jamás se desconcierta. O sea, el tipo mira y dice, ah, claro, y hay que hacer esto. Vamos allá. Se cruza con Kamandí, se tiene aventuras con Frankenstein, se cruza con Sherlock Holmes varias veces por viajes en el tiempo. Nada, nada jamás lo desconcierta. No, porque es Batman. Claro, bueno, pero ahí se acuña eso. Claro. Yo creo que el... ¿Pero y cómo hizo? Es Batman. Claro. Se acuña ahí, se acuña a fines de los 50, a principios de los 60. Con todo ese delirio. Cuando, sin importar el delirio, el personaje, quieras o no, sigue siendo el más inteligente del mundo, el mejor detective del mundo. Ah, sin el que en el baticinturón tiene un batirrepelente de tiburones justo cuando cae el agua. Sí, ¿ves? Claro. ¿Cómo puede haber? Es Batman. Ah, claro, no digo nada. Es en ese momento, que en su hora más oscura, yo creo que el tipo consigue, el personaje, consigue definirse de una manera muy clara, que luego va a ser respetado para siempre eso. Claro. Sí, eso obviamente se mantiene hasta hoy. The man with the plan. Batman sí. Siempre tiene un plan para lo que ocurre. Siempre. El hombre contingencia. Claro. En esos años, en esos 60, cuando está ya alicaído y por venirse absolutamente a pique... A través de lo que es la reconversión de DC, el origen de la Edad de Plata. Sí, personajes más luminosos, más divertidos, historias ya enemigos brillantes. No hay una gota de oscuridad en nadie. Y hay un acercamiento más a una ciencia ficción con datos. Los malos no matan, por ejemplo. O sea, el Joker tiene planes de robos rarísimos, claro. Pero donde la risa del Joker, que mataba, deja de matar. Los personajes se ríen un rato y después se curan. O sea, los transeúntes casuales que se cruzan que con ellos. Y todo eso surge por el tema de la prohibición. Claro, la censura. Claro, del código, del Comic Code. ¿Ah? Exacto. Cae en manos de Carmen Infantino, el personaje, a nivel dibujo. Uno de los tipos con mejor nombre del mundo. Carmine Infantino. O sea, podría ser un villano de Los Soprano. Un mafioso. Podría ser tranquilamente, el claro. Capo mafioso, el capo de la mafioso familia de Nueva Jersey, claro. Fíjate la versatilidad, ¿no? Un mafioso o un payaso, porque Carmine Infantino. Sí, puede ser un entretenedor de niños. Que crea en el personaje, dentro de los cambios que genera, es el lobo a lo amarillo en el pecho. Sí. Que años más tarde Frank Miller lo explicaría. Lo explicaría para qué era. Claro, en un momento dado. Se cagaría en eso y lo explicaría. En un momento dado aparece con el Dark Knight Returns y dice: Muchos preguntaban por qué me ponía algo amarillo en el pecho. Y es donde el Kevlar es más grueso. Ah, para que le dispararan ahí. Para que le dispararan ahí. Y ese cambio que se va dando estéticamente en la revista y también en una búsqueda de llevarlo más a lo detectivesco, de sacarle un poco todo... El traje deja de ser negro para ser azul, por ejemplo. Para ser un gris y azul. Y desaparece la Batifamilia, el Batiduende, el Batiperro, la Batisoronga. Y queda Robin nada más. Quedan Batman y Robin y crean a Infantino, son los que crea Batichica. Lo que no dijimos de Robin es que, vos por lo que decías de Sherlock Holmes... En su momento, como que Robin oficia de Watson. Bueno, al momento de crear a Robin, surge la idea por dos motivos. Lo primero es que Batman no puede andar por ahí todo el tiempo pensando en lo que está haciendo. Claro, tiene que hablar con alguien. Tiene que hablar con alguien. Y lo segundo es que, como era apuntaban a los chicos, no había un personaje con el cual los chicos se sintieran identificados en Batman. Claro. Entonces, de ahí surge la creación de Robin. Uh-huh. ¿No? Y de lo del... Nunca podré ser como Batman, pero a lo mejor llego a ser como Robin. Pero claro. Puedo ser como Robin, exactamente, exactamente. Y yo voy a decir una cosa. De todos los personajes de la Batifamilia, no Robin, Dick Grayson en particular, sí, tiene una historia y un desarrollo que yo creo que rivaliza con el propio... Y es que es bastante parecido, Bruce Wayne, de alguna forma, con Bruce. Pero lo han logrado hacer siempre más luminoso. Sí. Si hay algo que Dick Grayson nunca pierde es que es la alegría que el otro no tiene jamás. Uno es totalmente traumado por el suceso y el otro es lo lleva adelante. Y es que el otro es, quieras o no, el mayor triunfo de Bruce. Claro, claro. Porque si algo logra Bruce al adoptarlo es que no se replique la tragedia en su hijo. Exacto. Y Dick es una persona mucho más feliz en gran parte porque tuvo a Bruce. Claro. Tuvo un padre. Entonces... Eso, a mí lo hace el personaje, le da una dimensión. Sí, sí, ¿Cuál es la tragedia? Muy importante. De Dick Grayson. Sus padres son asesinados en el circo. Él es un artista del circo. De defensa y tal. Y hay un mafioso que quiere. Tony Zuko. Quiere que el circo cierre y sabotea. No puedo creer que estemos hablando de esto. Se lo estemos explicando a alguien. No lo sé. ¿Por qué? Está bien. Sabotea. Yo vi el Robin del Batman de la película. No menciones eso. Vale. No escucho nada. ¿El tipo sale de un circo o no sale de un circo? Sí, sí, sí. De joven no tiene nada, aparte. No, y de maravilla. Es Chris O'Donnell. Sí, es Chris O'Donnell. Sí. Está bien. Es una maravilla. Le corta ahí la cuerda y se matan los padres en la prueba, pero Bruce está presente en el público y de inmediato se hace cargo de seguridad, en el que ve claramente su tragedia reflejada. Claro. Hay un excelentísimo cómic donde puedes ver eso, que es Batman All-Star de Frank Miller. Es verdad. Y no. Si mal no recuerdo, hay un Batman año 3. Sí, el año 3. Que está contado de manera bastante... Bueno, pero de hecho, o sea, puedes ir directamente al grano. Tenés un Robin año 1. También, es verdad, de Chuck Dixon. Ahí creo que es la mejor opción para ver eso. Sí, sí, sí. Esa saga, son 12 números, está muy bien. Bueno, volvamos entonces. Bueno. Estamos en los 50. O casi los 60. O casi los 60. No, nos había quedado capaz que hablaba de la creación, de contar bien la creación del Joker. Uh-huh. Bueno, ¿no? Que es el año 1940. En 1940, con el tema de que tienen que hacer 5 historietas por... Lejos por está revista. De ser pensado en un principio como el villano paradigmático y antagonista. No, excelencia. No. Es para un capítulo. Uno más de los tantos. Uno más de los tantos. Igual, que iban a aparecer. Para. Lo pongo sobre la mesa. ¿Hablamos ahora del origen del Joker? Sí, no podemos hacer un capítulo especial de Batman y no mencionar al Joker. Pero no, mencionarlo por arriba. No. Vamos con todo. El tema es que Bob Kane tiene que decir, bueno, acá hay que poner toda la carne en el asador y tenemos que apurarnos. Yo voy a dibujar, pero necesito guionistas. Y Bill Finger no alcanza. Bill Finger llama a Jerry Robinson, que era un gurí que trabajaba con él, que en ese momento no tenía 18 años, como decías, o sea, creo que ahí fue donde se cruzaron los uh-huh. papeles, y empiezan a trabajar en conceptos nuevos de villanos o de historias nuevas. ¿Tá? Este tipo que había estudiado literatura en la universidad tenía claramente el concepto del némesis, el personaje totalmente opuesto. Momento, ¿cómo la universidad si no era mayor de edad? No, bueno, no sé qué estudiaba. La high school. Sí, ponerle una cosa así, que estudiaba un curso de literatura específicamente. ¿Bachillerato será? Sí, algo de eso. Un bachillerato de literatura. Bueno, estudiaba. Esa era la temática que el tipo se movía. Y tenía ese conocimiento que el Némesis es lo opuesto. Entonces tenía que ser un tipo hilarante, tenía que ser colorido, ¿no? Y le vino a la cabeza una idea que tenía que ver con su vida familiar. El hábito constante de su familia de jugar a las cartas. ¿No? Qué interesante. Que tenían eso como una cosa muy, un hábito muy común en la familia de jugar mucho a las cartas. Va a un mazo de naipes y ahí encuentra la respuesta en un Joker. Que hay ahí, que es igual la cara, o sea, el dibujo de la cara de ese Joker que está en esa carta era muy similar a lo que después va a ser el personaje. De todos modos, hay una influencia más que creo que Bob Kane toma a la hora de dibujarlo, que es el hombre que ríe, la sí, película pero de. Se la da a Bill Finger también. ¿Ah, sí? Sí, claro, sí. Porque sí. Kane no miraba ni películas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¡Imbécil! Bill Finger y Jerry Robinson iban juntos a ver cine europeo, algo que no era común en aquellos años, pero que había como cinematecas o cosas así, donde ellos iban a ver películas que no eran las que convencionales de los cines. ¿Cuándo? Jerry Robinson llega con la idea de un personaje siniestro, pero a la vez sonriente, el guasón y demás, empiezan a elaborar la idea. Y a Bill Finger se le ocurre todo el concepto. Toma como referencia a la película El hombre que ríe, al actor Conrad Veidt, que es el que además hace es una novela de Víctor Hugo. O sea, una novela de Víctor Hugo, exacto. Más europeo no puede ser el origen. Totalmente. Para quien no conoce la película, véala o búsquela está en YouTube. Google. Se puede. Está en YouTube porque es de dominio libre. Sí, sí, porque es muy vieja. Y al igual que, no sé, Gabinete del Doctor Caligari o cualquier película de Murnau, vale la pena. Vale la pena, los a ver. 40 minutos que dura. No, que al margen, breves. O sea, cuando vean las imágenes, las capturas en internet, es sí, el Joker. Es el Joker. Es el Joker. Es idéntico. O sea, la imagen es esa. Entonces, Bill Finger terminó trabajando con la carta que le da Jerry Robinson, con la imagen de una revista que tenía él de una foto de Conrad Veidt, y bueno, y con la idea del el cuarto cerrado, que es de la básica del novela policial, de los principios, ¿no? La idea del caso del cuarto cerrado. Y con esos elementos, él crea la primera historia del Joker. Y a partir de ahí, bueno. El personaje se va convirtiendo de a poco en lo que es el antagonista supremo. Que es de esos villanos que termina trascendiendo a su héroe y transformándose en un villano paradigmático del universo DC y te diría un ícono popular y por mérito propio. Y que también sobrevive a través de su versatilidad como mismo Batman. Es que en realidad los villanos de Batman todos tienen a la mejor usada. O sea, el concepto del universo de villanos es el mismo que el de Dick Tracy. Y todos tienen un lado dramático y un lado ridículo. Claro. Entonces, dependiendo de para dónde tire el viento, vos podés cargar las tintas en uno u otro. Claro. Entonces, así como el acertijo puede hacerte una trampa mortal si no la solucionás, puede ser un acertijo boludo donde te pega una torta en la cara. Exacto. Y es coherente en ambos casos con el personaje. Con el personaje. Exacto. Porque es parte porque son del todos, caos al que refiere, claro, ¿no? Exactamente, son todos unos traumados. Imagínate un Kingpin cómico, no lo compras. No, es que incluso los villanos más físicos y serios de Batman, sin dualidad, ya son producto de los 80. Sí. O sea, hay que esperar muchos años para que no encuentres villanos de Batman que tengan un lado ridículo. Por ejemplo, físicamente, ninguno son desafío. Por eso siempre tienen un montón de matones a los que Batman y Robin reman. Sí, porque el Joker tiene dos hostias. Claro, todo lo que tienen son desafíos intelectuales. Porque me parece que ahí se entendió muy bien cuál era el asunto del personaje. El asunto del personaje siempre es intelectual. Claro. El desafío de Batman es algo que lo supera, o aparentemente lo supera, por inteligencia, hasta que muestra que no, porque es Batman. A ver, Batman es novela negra. Sí, viene de ahí. Sí, puro, viene de ahí y en base, mismo como dice Rodolfo, lo que se enfrenta Batman es cómo ordenar el caos que vive en la mente de esos tipos que están muy locos la mayoría o están desquiciados desde algún punto de vista. Todos son surgen antes de los 60? Los más famosos sí. Sí, sí, el espantapájaros, dos caras, acertijo, pingüino, Gatúbela. El espantapájaros es el primer villano que aparece en Batman dentro de los que se quedan. O sea, antes que el Joker, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero si aparece en estoy seguro que aparece sí. En Batman 1. No, aparece después el Fantapaja. ¿Estás seguro? Está tomando mate. ¿Están diciéndole está seguro a Gustavo? Al DJ Doctor, qué atrevido. Quiero refutarlo. Búsquenlo. Momento. Coquepedia. Busca el espantapájaro. No necesito ni la Coquepedia. Él lo trae impreso. Otoño de 1941. Ahí está. World Finest Comic número 3. Aparición del espantapájaro. Un año después. Un año después. Te ha puesto en tu sitio. Pero no. Él solo corrió hacia esa guillotina. Claro, si te dedicas a correr contra la, ¿cómo se llama? A salir corriendo contra el nido de la ametralladora, pues. Claro. Un tsunami se levantaba en la costa y Andrés dijo: yo puedo nadarlo. creo que todos los que agarramos para la serie de los 60. Sí. Claramente ya estaban todos antes. Incluso algunos mucho más ridículos que el tiempo olvidado, como King Tut. Pero no creo que esos fueron creados para la serie a pedido de los actores que eran invitados a participar, porque era como una moda que tenían que participar de la serie. Ah, mirá vos. Entonces, tanto el cascarón, que es el de Vincent Price, como King Tut fueron creados para los actores. ¿Y Maxi Zeus no aparece por esa misma época? El que está pirado con que se cree que es el Zeus, nada menos. Ese no, creo que en la serie no aparece. ¿No? En la serie creo que no, que es un personaje posterior. Está muy bien ese personaje, lo usan rara vez. Bueno, lo usan rara vez, pero está tiene bien. Tiene su función, rinde en su locura. Pero es cierto que cuando la serie, bueno, volvamos a los 60, la revista estaba por ser cancelada y de pronto aparece esa serie, esa locura, ¿no? Esa... Que es muy capaz que podemos volver a ella en el espacio audiovisual, pero es muy difícil de clasificar, porque uno la mira hoy en día y cree que es una parodia. Y de hecho lo es, pero como las buenas parodias no se ríe con, se ríe con. Entonces termina siendo como algo raro, porque termina siendo divertidísima de ver y que celebra al personaje, al mismo tiempo que lo ridiculiza completamente, pero terminás riéndote todo el tiempo, no sé, es muy rara, yo la aprendí a apreciar, cuando era más guacho no me gustaba. A mí siempre me gustó mucho, pero siempre la tomé desde ese lugar, ¿no? Del divertido. O sea, de Buril me copaba de una manera que, ¡oh, qué bueno esto! Y bueno, y le salva la vida al personaje. Además. Claro, la vida al personaje. O sea, estaba a punto de ser cerrada la revista y esa batmanía que genera, bueno, lleva a que el personaje sea revisitado. Pero que aparte ya venía, por suerte, encaminado por Carmine Infantino, que había tomado la aposta a nivel estético y estaba trabajando con varios guionistas al respecto para llevarlo de vuelta al camino detectivesco y demás. Y bueno, van a llegar los años 70, que es donde realmente... Sí, en realidad 1968, si yo mal no recuerdo, que es cuando Denny O'Neill y el señor Neil Adams dicen algo como, está todo bien, pero volvemos primero, a ser oscuro. Se podría decir que el puntapié inicial o el punto cero es un guión de Bob Haynes y dibujo de Neil Adams, que es la del senador. Es verdad cuando... Con flecha verde. Claro, que se llama Alguien le ha disparado al senador. Ese capítulo creo que es el bisagra para donde... Va a rumbear Batman en los años 70. Sí, que incluso empieza a cambiar lo que es en general la historieta de superhéroes. Que sin embargo, no logra nunca imponerse sino hasta mediados de los 80. Porque si bien pasan todos los 70 y hay un montón de historias de Batman oscuras, la misma cantidad o más es el Batman delirante, ridículo, que todavía está muy presente en el imaginario colectivo, el de Adam West. Que no es sino hasta mediados de los 80 cuando se impone el Batman que hoy hasta el día de hoy permanece. Claro. Que es el regreso a los orígenes más oscuros. Pero creo que la construcción es la época de Marshall Rogers en los fines 70, de los 70. Englert y Rogers. Pero no es hasta que no llega Frank Chupito Miller que, claro, se acaba la discusión, esencialmente. Sí, ahí se termina todo. La definición absoluta del personaje es con Batman año 1, con el regreso del Señor de la Noche y todo lo que... Digamos también que en la Batmanía no se trata solo de la serie, sino todo el merchandising y cosas hizo sacar los álbumes. Hay una cosa que yo quería decir después cuando hablamos de series y tal, pero creo que ahora pinta mejor, hasta el punto de que el Batmóvil de la serie es un prototipo que fue modificado para convertirlo en Batmobile, que nunca se vendió, pero que es hoy en día uno de los unicornios del mundo, porque es un prototipo de Ford Lincoln brutal. Sí. Es que la Batmanía es la que también incorpora los gadgets y los vehículos, todos eran Bat algo, porque la verdad el Batimóvil en la década del 30 y 40 es un auto. Es un auto con una careta. Y a veces ni eso. A veces es un auto negro. Uh-huh. La Batiala no, en realidad es un autogiro que no tiene nada de murciélago. O sea, es en los 60 cuando todo se transforma a Batialgo. Y ahí es que a partir de la, todo se transforma en merchandising que decía Andrés hace un rato, se transforma en parte del personaje. No quiero dejar, la verdad, no lo iba a mencionar porque me había olvidado, porque soy un boludo, pero es cierto que lo que hacen Englert y Marshall Rogers con toda un muy largo periodo en Detective Comics, que organizan el universo de Batman y lo vuelven estrictamente detectivesco. Absolutamente detectivesco. Quitan todos los componentes que podían llegar a ser fantásticos o ciencia ficcioneros. Le dan una impronta social un montón. Aparece Rupert Thorne. Aparece un mafioso. Por primera vez hay un jefe mafioso que no se viste de nada, que no hace nada, que incluso desprecia a los locos, como dice él, aunque a veces los utilice. Y se ordena Ciudad Gótica con Englert y Marshall Rogers en los 70. Exactamente. Todos los personajes reciben un lavado de cara. Aparece esa increíble historia del Joker que le pone su cara a los peces. Sí, el pez sonriente. Y pretende cobrar el copyright. Y a los que le dicen que no, los va matando a todos, que sí. Es una reescritura, creo que, de una historia anterior. De una historia que es muy cortita y que acá como que la desarrollan El pingüino abandona prácticamente toda su faceta pájaros y se transforma en un jefe mafioso con un lugar. Tener un paraguas para cada ocasión. Pasa a tener uno solo. Dos Caras se vuelve muchísimo más dramático. Sí. Y deja cualquier tontería. De hecho, de todos los villanos clásicos de Batman, el que le gana lo dramático y lo ridículo es Dos Caras. Porque si bien vos podés cargar las tintas y todos sus crímenes tienen dos cosas, etcétera, a medida que ha ido pasando el tiempo, Dos Caras, la impronta trágica de lo que le ocurre y que en realidad no es 100% malo, sino solo un 50%, es parte del asunto, ¿no? O sea, y que no es culpa de lo que le pasa, aparte. En realidad, si te pones a hilar fino, no es culpa de ninguno. Están todos locos, ese es el asunto. Sacando a los mafiosos. Los mafiosos son peores, si se quiere, porque no son locos y son villanos por elección propia. Toda esa etapa de, además que está dibujada por Marshall Rogers, que es increíble, es una organización que le va a servir para después a Miller. Sí, porque sí, le va Batman a sentar las bases. Batman Año 1 bebe de eso, lo moderniza, no cabe duda. Pero bebe de esa organización que hasta ese momento no había. No había una ciudad gótica tan clara y definida. ¿Tenés por ahí cómo surge Ciudad Gótica? Eso es lo que te iba a preguntar yo. ¿Le sale desde el principio Ciudad Gótica? El tema es así. DC desde el principio no utiliza ciudades existentes. Siempre sino que toma referencia. Se dice que Ciudad Gótica está reflejada en Chicago y Metrópolis en Nueva York, por ejemplo. Hasta incluso las ubican en un mapa a esa distancia. Exacto, más o menos similar. Eso es lo que tengo, pero no se utilizaba o no era un recurso en aquel momento hacer que los personajes se movieran en ciudades reales. Y tiene sentido. Es algo que en Chicago nace había recién. Una mafia creciente. Exacto, exactamente. O sea, por eso justamente se parecen a esas ciudades. Y recién en los 60, con Stan Lee, es que los personajes empiezan a moverse en Nueva York con el mundo cotidiano nuestro y, bueno, se empieza a mezclar las cosas. Sí, incluso DC incorpora las ciudades reales sin borrar las fantásticas. Exacto, las combina, o las pone en contacto. Sí. Sin ningún problema. Eso es lo que tengo entendido. Bueno, en la misma serie esta, la de Englert y Rogers, es que se empieza a echar mano de ponerle nombres a las calles. Y así es, por ejemplo, que hay un Boulevard Finger, una Avenida Robinson. Es en este momento que empieza a pasar eso. Otra gran influencia de esa serie es Batman, la serie animada. Sí. Porque Batman, la serie animada, toma ese momento de Englert y Marshall Rogers y se lo replica. Sí, Thorn es uno de los villanos más importantes. Rupert Thorn tiene un protagonismo muy importante. Pero ya llegaremos ahí. Ah, despacio. Y bueno, ochentas. Ochentas. Cuando todo lo bueno llega. Cuando todo lo bueno, exactamente. Llega el señor Frank. Yo llegué en el 79. Pero Chupito Miller. Chupito. Frank Chupito Miller llega de la mano de Denis O'Neill. Claro. Denis O'Neill es el que lo trae a DC para trabajar con él en Batman. ¿De dónde venía Frank Miller? De Marvel, ¿no? De Marvel. Había estado salvándole las papas a Daredevil. Sí. O sea, reconvirtiendo a Daredevil como después lo va a hacer con Batman. Uh-huh. Definiendo las bases de lo que va a ser el personaje, ¿no? Y sacándole la insignia. ¿A Daredevil o a Batman? No, a Batman. Pero eso es en el regreso. ¿En el Batman Año 1 no la...? No, tiene el traje normal. No, en Año 1 lo que pasa es que no está la insignia amarilla. No, es solamente el negro. Es que replica el traje original. Exacto. Pero la importancia medular que tiene Frank Miller es el papel que le da a James Gordon. Claro. Que lo convierte en su mano derecha, en el tipo que lo entiende. Es el personaje principal en Año 1, básicamente. Claro. Y coprotagonista de Under Night. Que ese recurso de convertir... Hay dos voces sonando todo el tiempo en ese Batman Año 1. Porque leemos con diferente incluso tipografía lo que piensa Gordon y lo que dice Gordon y lo que piensa y dice Bruno Díaz. Sí. O sea, vemos cómo cada uno... Es más, hay un paralelo en la historia, que los dos llegan a Ciudad Gótica en el mismo momento. Sí. ¿Ah? Y cada uno va diciendo por qué llega y en qué condiciones. De hecho, Gordon viene trasladado a Chicago. Exacto. Donde básicamente lo rajaron por ser demasiado limpio. Exactamente. Sí. Entonces, ahí tenés un poco toda la esencia de lo que va a ser el Batman de los 80 en adelante. La película animada está muy bien adaptada para mí. ¿La vieron? ¿Cuál? Sí, la de Año 1. Año 1. Sí. Yo voy a salirme, voy a hacer un paréntesis. A mí las películas estas que adaptan literalmente una historieta no me interesan lo más mínimo. Porque o sea, ya está la historieta, ¿no? O sea, claro. Claro. O sea, no es tomo la historieta y hago algo a partir de ella. No, no. La traslado literalmente. Entonces, a mí me gusta. Yo no le encuentro gracia. Bueno. Sí, o sea, ni fu ni fa. Creo que son mirables. Si alguien no leyó el cómic, le puede servir como para acceder a eso. Pero lo mata. Lo mata. No tiene ningún sentido leer el cómic después de ver esto. Claro. Sí, sí, si ves la película y no lees el cómic, es lo mismo. Viceversa. O sea, claro. es como si fuera un audiolibro. Ponerle un videolibro. Claro, exacto. No, exacto. Un videocómic. Sí, sí, sí. Sí, tiene un poquito más del contenido el cómic. Yo creo que sí. Sí. Que tiene mucho más porque... Pero te diría, no es suficiente como para que merite recorrer dos veces el mismo camino. Es como que... Nada, no tenías la chance de hacer tu propia historia a partir del año 1, pero replicaste cuadro a cuadro. Es como cuando Gus Van Sant hizo Psicosis de nuevo y replicó los planos de Hitchcock con otros actores. No tiene sentido. ¿Para qué lo haces? Me quedo con la de Hitchcock. Sobre todo cuando cambias a Anthony Perkins por Vince Vaughn. Totalmente. Entonces, volviendo a los 80, la historieta. Bueno, ahí en cuanto a historietas se acaba el mundo, porque básicamente empezás a tener entre el 85 y el 90. Es la nueva edad de oro de Batman. Sí. Pero, no, la nueva edad de oro de Batman y de la historieta estadounidense. O sea, sí. Hay una cantidad de historietas, y de hecho dentro de Batman se transforma en un momento imposible de elegir nada. O sea, yo le decía a Gustavo cuando estábamos por arrancar, yo creo que el Batman de cada uno es el Batman que uno lee de adolescente. Y mi Batman surge en ese momento. Claro. Que es el que hace, por un lado, Jim Starlin con Jim Aparo, y por otro lado, el que hace Alan Grant con Norman Breyfogle. Que son una atrás de otra, historietas brillantes. Excelente las dos. Hoy nos acordamos de un número suelto, cualquiera, que se llama la Hierba Hambrienta, que es de Milligan y Aparo. Y es una maravilla. Una historia de 24 páginas, que empieza y termina. Sí, no precisa más. Nada. ¿No? Bueno, esa la tengo dentro de la listita que está por ahí de las 50, uh-huh. Mis 50 historias de Batman. Está. Está publicada, además. O sea, está publicada, se puede ver. Una atrás de te otra. Te hicieron una corrección en el de Marvel, ¿viste? ¿En cuál? No, en la página. No lo vi. El profesor Kaban. Ah, bueno, pero el cine suele hacer esas cosas. Creo que ahora no me acuerdo bien, pero te corrigió una fecha ahí, de Tierra X. Ah, puede ser. Sí, pusiste sí, sí. 2000, lo voy a echar. 2005 y creo que es del 90 y algo. ¿Tierra X? ¿Le erré tanto? Perdón, profesor Kaban. El DJ Doctor ha encontrado la horma de su zapato y es el profesor Kaban. Maldito amigo, ¿para qué tengo amigos? Claro, esto como aparte como está muy bien, DJ Doctor versus profesor Kaban. Me suena a Moriarty. Y claro, sí. Claro. Bueno, cuando escuche esto hablaremos después con él. Dice mientras golpea su puño en la palma. Hablaremos. Caramba. Esto bueno, se resuelve. Bueno, en los 80 decíamos que teníamos a Miller haciendo eso, pero también a Alan Moore. En los 80 y a todos Morrison los, y todos a los Moore, grandes pasan por ahí. En los 80 era el Real Madrid en el 2000. O sea, sí, era todos para allá. El equipo de las estrellas. Que en realidad es muy fines de los 80 y la efervescencia. Milligan, esa de Milligan es del 90, 91. O sea, en realidad en el 90 es que explota todo eso que se va como concretando. Lo que Miller sienta las bases y deja todo pronto para sacar, porque como me regreso haciendo la noche, es 1986. Entonces se van abriendo las puertas y abren otras colecciones. Surge en ese momento Leyendas del Señor de la Noche, que eran sagas unitarias. Que a mi gusto creo que es la mejor serie que ha tenido Batman. Arranca con Chamán de Denis O'Neill. Y después viene Veneno. Sí, después viene Gótico. No, Veneno es mucho Gótico de Morrison y Johnson. Gótico de Morrison. Ahí entra Grant Morrison. Ahí entra Morrison a trabajar. Y a partir de cada unitario de eso, o sea, no unitario porque sea una revista, sino que es una saga de 4 o 5 volúmenes. Es que en realidad lo que hace Legends of the Dark Knight es transformar una revista nueva en lo que ya venían haciendo dentro de las sagas. Porque, por ejemplo, dentro de Batman se hace Las 10 Noches de la Bestia. Sí. Que es 4 números marcados, pero es dentro de Batman. Lo que hace Legends of the Dark Knight, además, es sacarlo de la continuidad. Y arrancar como desde año 1. Pero en realidad podían pasar, la premisa es pueden pasar en cualquier momento de la historia de Batman. No importa cuándo. No te busques esto que tiene que ver con qué, porque en realidad está por fuera. Son casi que Elseworlds, si se quiere... Sin romper el concepto. Bueno, comienzan los Elseworlds. También. Sí, también. Batman empieza a viajar por el tiempo, para arriba y para abajo, y hay unas obras maestras como es Gotham by Gaslight, sí. Luz de Gas, que sí, es Mike Mignola. Mike Mignola y Peter Grasell, el dibujo. No, Mike Mignola dibuja. No, Mike Mignola dibujo. El guion es Brian Augustin. Exacto. Que después hacen como dos continuaciones más. Una. Amo el futuro. No, y después está la de Houdini, Batman Houdini. No tiene nada que ver. No, pero sí, eso es de Batman Noir. No tiene, no, Batman Houdini, perdón. No, es un Elseworld que nada tiene que ver en Batman Houdini. Batman incluso pelea en la guerra de Cuba en 1890 y pico. No, no. Ah, pensé que no, claro. Para mí estaban continuando las tres. ¿Batman peleando culo de españoles? Batman peleando contra. Contra, por eso, claro. Pateando los culos de los españoles. Sí, se lleva una paliza tremenda, pero queda herido y un chamán o algo así cubano le da el concepto del murciélago y no sé qué. Ah, mira. No, son separados. El de Batman, son esas dos nomás. Batman Houdini es, justamente, dibuja Craig Russell, pero escribe Howard Chaykin. Howard Chaykin, es cierto. Escribe Howard Chaykin. Y la otra, que es una continuación directa, es Amo el Futuro. Sí, con Eduardo Barreto. Agustín y Eduardo Barreto, uno de sus mejores laburos. Gotham by Gaslight es una muy buena historia. Es una muy buena historia. Dentro de los Elseworld, creo que... Es una de las que destaco más yo también. Bueno, en realidad el mejor Elseworld es Dark Knight Returns. Sí, cuando todavía no existían los Elseworlds, es el primero. Se podría decir a partir de ahí, y que dicen, bueno, podríamos hacer esto más seguido. Yo le tengo mucho cariño a Leatherwing, que es un Batman pirata escrito por Chuck Dixon y dibujado maravillosamente por Kike Alcatena. Genial ese. Sí, genial. Ese es muy lindo. Y hay varios destacables. A mí me gustaba Batman Otros Mundos también, hay uno, ¿no? Sí, pero me gusta uno mucho, que Batman es como es una versión de Estados Unidos que no arranca, o sea, en Inglaterra no aparece, no está la revolución de los jacobinos, no pasa lo que no sucede, y llega a un Estados Unidos puritano. Es verdad. ¿Te acordás? Es de Bray Fraga, es el que dibuja. Sí, Bray Fraga, se llama Holy Terror. Exacto, Terror Salvador. Es buenísimo. Es buenísimo. Y uno de los mejores Elseworlds de Batman es en un cómic que no es de Batman, es de Superman. Hijo Rojo. No, te estás con balas candentes. Balas rasantes. Porque Hijo Rojo simplemente Superman cae en la Unión Soviética. Claro. Lo que vos decís es, Superman cae en Ciudad Gótica, lo adoptan Thomas y Martha Wayne, que son asesinados. Ese se llama balas rasantes. También de Eduardo Barreto. Sí, exacto. Pero en Hijo Rojo aparece Batman. Sí, también. Pero es un... Pero es de Superman. Es de Superman, y Batman está como ahí hasta es que... el, claro. No, sí, aparece al final. Voy a tener que repasar eso. Créanos. Hoy está con ganas de nadar contra el tsunami. Sí. En balas rasantes es la historia de Batman y Superman mezcladas. O sea, Superman cae en Ciudad Gótica. Ciudad Gótica. Es recogido por Thomas y Martha Wayne. Y ve de niño el asesinato de sus padres. Y se convierte en Batman con los poderes de Superman. Sí. Está muy buena, como me parece. Como y también la dibuja Barreto, tenés razón. Exacto, y es Barreto también. Barreto tiene dos o tres buenas. Bueno, permítame el paréntesis para completar. Barreto tiene una de las mejores historias que existen de Luthor. También. La biografía no autorizada. James Hudnall y Barreto. Creo que la habíamos recomendado por aquí. Puede ser que la hayamos mencionado. Está bueno, está muy bien. Está muy bien. Y bueno, es la chapa, Barreto. Volviendo. Ochentas, tenemos 90 ya casi. Ya estamos entrando en los 90. Los 90, a Batman le ocurre prácticamente lo mismo que a toda la historieta estadounidense. Está tan concentrada en el grim and gritty, donde todo es tan violento, todos ahí, por ejemplo, es la época de oro de los personajes de Image, musculosos y violentos, Punisher, que pasa a tener como 5 series de la nada, y en algún momento eso desgasta. Yo creo que ahí Batman empieza como en una loca carrera de encontrar la nueva macrosaga que lo revenda, y hacia fines de los 90 empiezan el inagotable enganche de Contagio, Cataclismo, pero Reconstrucción, para, hay algo Baile muy... de Polka, Fiesta. Muy interesante en ese momento, que en ese periodo del Green and Gritty, Batman no es Batman, es Azrael el que hace de Batman. Y se va como poniendo cada vez más robótico, más armado y más difícil. Ahí ya te fuiste bastante adelante porque... No, eso es como el 2000. Es el Nightfall, ¿no? Claro. Es antes. Nightfall es en los 90. Bueno, pero es parte de las mismas sagas ridículas, una tras de otra. Claro, no, claro, pero... es verdad. Porque primero viene Nightfall y después viene Cataclismo, y después viene todo eso. Por eso, en el 93 nace Azrael y en el 94 arranca Nightfall. Que también ahí es donde nace Bane. Claro. Exacto. Que justamente encarna lo que decíamos hace un rato. Se acabaron los villanos con el lado ridículo, se vuelven siniestros, horribles, sin ningún matiz. Que a mí Bane me gusta, no lo discuto. No, es un buen personaje. Pero claramente no hay manera para que Bane apareciera con Adam West. No, obvio que no. Sí, pero no, eso es lo que digo. Batman tiene como que tanta liga, se podría decir, que Bruce Wayne no es el Green and Gritty. Sino que el Green and Gritty lo va a hacer otro personaje, otro que infunda el traje. Y va a ser después parte del recambio y la vuelta a los orígenes o a bajar de ese Green and Gritty cuando que hay una, Batman regresa. De hecho, hay una saguita muy interesante de de transición que se llama Hijo Pródigo. Exacto, que es cuando Batman vuelve, estoy bien, ya me curé, me quebraron la columna, pero soy Batman, no pasa nada, me recupero de todo. De vuelta. Oh, qué bueno, ponte el traje. No, me voy a ir a buscar una vez más mis orígenes, como hago cada 3 meses, por el mundo. Y de mientras, toma el traje. ¿Por qué no me diste la primera vez cuando...? No importa, no preguntes nada, Dick. Dale. Toma el traje. Pero se lo diste a este desconocido. ¡No! Me voy. Mis caminos son misteriosos. Que es donde surge, aparte, la guerra por la capucha, ¿no? No. No. No, es después. O me estoy confundiendo. Esto es 2002. Ah, no. Eso es en Crisis Final, ¿no? Cuando muere Batman. Sí, acá, sí, sí, no, exacto. Me estoy yendo mucho más adelante. Acá Batman se va por ahí con la enfermera que lo ayudó a curarse, que se llama King Solving. Ahí va. Se van por ahí. Y queda Dick Grayson con Tim Drake haciendo de Batman y Robin. Y está muy bien porque es como enfrenta los problemas tradicionales de Batman con un encare distinto. ¿De qué estás hablando ahí? De Hijo Pródigo. Que incluso por una vez Gordon no es un boludo. Porque Gordon a esa altura se da cuenta. Lo mira, le dice: ¿y quién es ahora que tiene la máscara? No, comisionado, yo soy Batman. Dice: son mucho más bajo que el anterior, ¿qué me está tomando el pelo? Exacto. Sí. Es tal cual. O sea, ya se había dado cuenta con... Sí, porque mataba gente, capaz que era una buena manera de darse cuenta. Con Arrael, su actitud, sí, que Arrael, que no era el Batman que él conocía. No, y digamos, y el trato un poquito el traje también, ¿no? Tipo, y a medida que pasaba a ser un Transformer, Gordon dijo: che, esto no es como lo que estoy acostumbrado. Bueno, yo mucho me temo que acá es donde empiezo de a poco a desvanecerme en el fondo de esta charla. Porque a medida de que las sagas empiezan a continuarse una tras de otra, yo fui abandonando lentamente la lectura de Batman y sacando alguna cosa puntual y todo. Creo que le puedo dar mi testigo a Andrés, que es el momento donde él empezó a seguir con más atención. Sí. Creo que hay un periodo donde Dennis O'Neill, absolutamente sacado, decide llevar a Batman a todos los límites posibles en cada saga. Entonces, a ver cómo se llama, arranca Contagio, Legado, Cataclismo, Hacia Tierra de Nadie y Tierra de Nadie. Y después de eso... Y después viene la última carcajada. También. Uy, ha habido un silencio, aquí ha pasado un ángel. Yo no tengo ni idea de qué están hablando. Y después viene Grant Morrison. La última carcajada es el evento que abarca prácticamente a todo DC, donde el villano principal es el Joker. Sí. No sé por qué no me sorprende. Claro. Sí. Mis capacidades deductivas son increíbles. El Superman contra el Joker, Batman contra el Joker, todos contra el Joker. Aquaman contra el Joker submarino. Los Omega Men contra el Joker en el espacio. Todos. ¿No? Todos y cada uno. No. Bueno, después de esa saga, uh-huh, arranca Grant Morrison, que se plantea una idea que para mí es brillante, que es: ¿cómo sería si realmente una persona viviera todo lo que ha vivido Batman desde sus orígenes hasta el presente en una vida adulta de pocos años, de unos lapsos de ciertos años? Sí, como 10 años de carrera. Exacto. Estás hecho mierda, Batman. Entonces, si en 10 años te pasó todo esto, claro, entonces no tenía un día de descanso. Rearma, y ahí saca a lucir su enciclopedismo, y saca personajes de la galera que no los inventa él, que son de pronto salieron en un número en los años 50, ¿no? Y recrea toda la historia de Batman como si fuera la historia de un tipo normal en el que le van pasando todas esas cosas. ¿Ah? Entonces viene la saga del guante. Aparte que va agregando cosas, ¿no? Está la saga del guante negro. Batman e hijo. Igual ahí después, capaz que es un poco después. Eso es un poco después. Pero hay todo un proceso en el cual Morrison va agregando cosas y va como contando no toda hace, la no historia. No hace como un escuadrón de Batmanes tomando todas las. Batman Incorporated. Todas las Bativersiones. Pero eso es más adelante. Aparece el gaucho. Eso es más adelante. Después de Crisis Final. El gaucho, que dicho sea de paso, hay un cable dándonos vuelta junto a la ventana. Sí, sí, son los que limpian los cristales. Hola, Coque, boludo. Dijo: ¿por qué no hacer un programa de mí? Es Adam West, boludo. Trepando por la pared. De hecho, el gaucho es creación de Kika Catena. Listo, sí. Vuelvo a Pericón. Que es el Batman argentino, claro. Sí. Exacto. Ah, mirá. En un momento dado hay como una especie de personajes de todas partes del mundo y DC echa mano de los artistas y el arquetenía de Argentina era Kika. Que pasa eso que decís vos de Grant Morrison. Él lo trae de otro número que no me acuerdo de dónde es que aparece por primera vez el gaucho. Como en los 80, en algún momento. En los 80, 80. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí. Cuando Kike andaba haciendo el Elseworld y había hecho unos números de Batman. Y es un viaje de Batman a Argentina donde aparece un héroe autóctono que es el gaucho. Y okay. A quien cuando Morrison lo rescata lo va a buscarlo. Sí. Que no, es un gaucho con campera de motoquero y un antifaz rojo, ¿no? Sí. En la versión del Catena es un gaucho normal con antifaz. Ahí va, en la moderna de gaucho Morrison normal, va todo lo normal que puede ser un gaucho. Claro, dentro de la normalidad del gaucho. Claro, le pone bombacha, chaleco, boleadora. No, le pone como una, como si fuera un pañuelo en la cabeza, sí, que le tapa la cabeza de rojo. Pero bueno, eso es en la época ya de Morrison, la estética de que le da. El del Catena es claramente blanco y celeste. Sí. Porque es la Argentina, sí, señor. Escúchame. Pero igual eso es más adelante. Anterior, ¿vos sabés? No sabía. Es más adelante eso. Lo de Incorporated es. Sí, es después. Es de lo último de Morrison. Exacto. Sí. Es donde Morrison cierra todo el círculo, sí, y creando esa etapa. Después va a terminar, va a empezar en New 52 y agarra Scott Snyder. ¿No? Los New 52. New 52, sí, agarra Scott Snyder. Pero, en Final Crisis estoy leyendo la Wikipedia yo, ¿eh? La Coquepedia. En Final Crisis dice, según esto, Batman muere. Sí, sí, sí. Está, pues ya está. Entre comillas, pero sí. Ah, muere, sí, vamos. Lástima, vamos. Muere. Igual que Joker en 1940. Volvió, claro, al número siguiente. Está igual, bien. No spoileemos porque Final Crisis me parece que es algo que. Hay que leer. Bueno, yo creo que para ir capaz que redondeando, porque no tiene mucho sentido que sigamos saga por saga por saga. Claro, por saga. Claro. Ah, claro, como se terminó la década donde el señor sabe, ahora ya quiere redondear. En realidad yo lo único que quería era, capaz que pueden seguir si quieren, pero me parece que en algún momento la gran diferencia que tiene los 80 de esto es que en los 80 son historias y posteriormente son sagas. Vos en los 80 decimos, sí, qué bueno que es, y elegís la saga de cuatro números, el libro especial, lo que sea, y lo destacás. Eso va de la mano con algo importante de los 80. Con el mercado, supongo. No solo el mercado, el tema de las novelas gráficas. Que antes no había novelas gráficas. O sea, bueno, las empiezan a ver en los 80. Arrancan los 80. Pero después empieza a salir la tapa dura, los arcos argumentales recopilados. Y surge lo de la novela gráfica. Y ahí empieza lo que decís vos, que son sagas. Pero para mí la novela gráfica, justamente, es de la mano de los 80. Los 80 es, yo tengo Dark Knight. Y Dark Knight, si bien sale en cuatro números separados, luego se reedita en un libro. Un volumen solo. Y no tengo que seguir 170 revistas. Leo Dark Knight. Leo La Broma Asesina, leo Arkham Asylum, leo cualquiera de esos. Y empiezan y terminan ahí. Incluso en las revistas, vos lo acabas de decir, es el momento que aparece Legends of Dark Knight. Eran cuatro o seis números. Independiente de lo que venía después. Yo lo que creo es que luego la industria en general cambia y la idea es la macrosaga. La macrosaga como concepto. Y Batman, en los últimos 20 años, no ha tenido grandes historias que empiezan y terminan de uno, dos, tres números. Todo es parte largo. De una qué macrosaga. Increíble la reformulación que hizo Jenny Augusto de los 75 números de. Y claro, y se vuelve un no, eso no es tan así. O sea, empecé a leer, por ejemplo, lo de Tom King de hoy en día. ¿Cuántos números son? Tom King tiene un contrato por 100 números de Batman. Hostia. Pero... ¿Y no es tan así? No, lo que significa es que el tipo por 100 números es el guionista de Batman. Pero el loco está haciendo historias de 6 números. Pero sin son embargo, arcos de 6 números. Sin embargo, yo no lo leí. Ojo, hay una cosa. Que ahí todo se continúa. Ahí te doy, claro, la razón en algo. Podés estar leyendo el quinto arco de Tom King, que equivale, yo que sé, al número 30, y probablemente tengas que saber algo o te va a aportar más a la historia si sabes algo del número 5, ponele. Además, pero perdón, son arcos independientes. Perdóneme, ¿sí? Yo me saco el sombrero con el Tom King de La Visión, o el de Mr. Miracle, o el de Omega Men. Pero el Tom King de Batman hizo que el acontecimiento más importante si se casaba o no con Gatúbela. Dallas la dan de tarde, La Belleza y el Poder también la puedo mirar de tarde. No jodamos. Yo no leí nada de etapa Tom King. Y el chiste todavía es que lo deja en el altar, boludo. No jodamos. No, en el altar no, en la azotea. En la azotea, vale. No jodamos. Pero, pará, Rodolfo, para un poquito. No jodamos. Para un poquito. Pero no seas malo. ¿Has leído Batman de Tom King? Pero ese sácame es el tema. Pero mirá el concepto. Mirá el concepto, Andrés. Historias de vida o muerte, la vida en las manos, la tragedia de si Gatúbela hace caso o no, no me jodas. Yo te quiero mucho, pero vos estás peleado con el siglo XXI. No estoy peleado con el siglo XXI. No. Vamos a hacerla así sencillita. ¿Leíste algo de Batman de Tom King? No, pero si acabo de decir que no leo Batman porque la saga... Este verano tenés tarea. No voy a leer. Este verano mierda, te voy a traer todas las grapas de Tom King. Yo no leo revistas. Y vas a venir a la tercera temporada, mira, te lo firmo hoy. Nada. Llegás a la tercera temporada, el primer capítulo es decir, cómo me equivoqué. Andrés, tenés razón. Estás sobreestimando mi capacidad de corregirme, que no existe. Dos cosas que nos quedaron en el tintero. Una, yendo al final. Una, de los primero, 80, Rodolfo tiene razón. Gracias. Yendo al final de los 80, nos había quedado una muerte en la familia. Es verdad, que es un arco importantísimo. La están haciendo de nuevo. ¿Eh? ¿Cómo no? Está de nuevo si Jason Todd se muere o no, llame por teléfono. Porque no tienen ideas. ¿No? Sí, lo vi ayer. Ah, mira. No, pará. Puede ser. En una cosa hay una línea de teléfono y una saga. donde vas a poder llamar a ver si se muere o no. La muerte de la familia, una muerte de la familia, que eso es algo de Scott Snyder. No, olvídate eso. Están replicando exactamente una saga donde Todd se muere o no, depende de una llamada telefónica. Pero si está petándola Jason Todd ahora con Red Hood y los Outlaws. Parece que lo van a matar, salvo que llamen y digan que no. Y digan lo contrario. Qué raro. No sabía eso. Lo voy a hacer. Red Hood está en su mejor momento para mí. Lo voy a hacer. No, recién entero de eso. Pero bueno, esa saga que nos había quedado pendiente, que creo que marcó mucho también en la década del 90. De Starling. De Jim Starling y Jim Aparo. De los sí, dos Jim. Sí, sí. Es una de las que quedó pendiente. Y lo refería a eso porque después viene la muerte de la familia de Scott Snyder. ¿No? Que en la saga de Scott Snyder. Creo que pasan dos cosas importantes ahí, que es esa saga. Es una historia medio pelo, así te lo adelanto. Sí. Lo mejor de Scott Snyder es el Tribunal de los Búhos. El Tribunal de los Búhos, exacto. Que debe ser lo más destacable como creación de personajes nuevos o de criterios nuevos. El final de su etapa de los New 52, que es Endgame, que también es otra historia, la otra historia del Joker. A mí me da la impresión de que, obviamente, son corrientes que van... Sí, son momentos históricos. Y hasta criterios editoriales. Los 80, aparte de los 90, la idea es contar historias de Batman. Acá, allá, puntualmente, pasa esto y qué buena historia, qué bueno el recurso o el mecanismo narrativo que incluye estos personajes. Y posteriormente son sagas que incluso lo esencial es que pateen de alguna manera el statu quo. Uh-huh. Una y otra vez lo reformulan. Que a mí eso es lo que, insisto, me deja fuera. O sea, en algún momento es, che, si me contás una de Batman que resuelve un caso, no, en realidad Thomas Wayne era malo. No, en realidad su amigo de toda la vida del que nunca escuchaste de él, es malo. No, en realidad Alfred es un ninja. Alfred es un ninja. Hostia. O sea, iba a traer Hash para recomendar. Es un ninja inglés. Solo es para pelear. En algún momento iba a suceder que Hash iba a aparecer en el tapete, pero no creí que lo fuera a traer Rodolfo. Y lo estoy citando como algo espantoso. Claro, ya sé, por eso. Es la única forma de que lo traiga. Dicho sea de paso, saludos a mi amigo Elton John, que me llamó para decirme que Hash es espantoso. Hablé con él hace poco. Me parece muy bien que hables con él, que te comuniques cada tanto. Todo el tiempo. Lo felicité por su participación en Kingsman 2. Y... Ah, mira. ¿No vieron Kingsman 2? No, la tengo pendiente. Elton John tiene... La 1 me encantó. Bueno, la 2 no es tan buena, pero Elton John tiene una participación brillante. Ah, sí, bueno, sí. Se la tenía en cuenta. Se viene película de Elton John. Con Rocketman. Justamente, con el protagonista de Kingsman. ¿Mira? Con Taron Egerton. Sí. Mira, todavía no vi la de Queen. Por favor. Me falta eso. La fui a ver la semana pasada. No parece que haya sido una buena experiencia. Qué maravilla de película. Ah, ¿sí? Qué bien, maravilla. Tengo pendiente. No hay manera que lo logre entender a este muchacho. No dejen pasar la oportunidad de verla en el cine porque es... Pensé que la había odiado y resultó que la amó. No. Yo voy a tener un problema con esto. Porque le dije a mi mujer, che, si buscamos a alguien que se quede con la nena, si vamos a ver, este me dijo, esto tengo ganas de ver, esto, me cagamos. Está listo. Sí, lo voy a decir de esta forma. Tiene que ir yo solo. Y me la banco. Vayan con pañuelos porque van a llorar. ¡Epa! ¿Y no depende mucho de cuánta relación tenés que tener con Queen? Y un poco sí. Me te tiene que haber gustado, sí. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces yo capaz que lloro. Fue el primer recital que vi en mi vida con 13 años. Yo en cambio, me gustan 3-4 canciones, no. No, capaz que ahí no. Pero en mi caso, me crié con Queen, se podría decir. Mi primer cassette comprado fue el de Game. Seguramente tenga algo que ver con que... Capaz que me emociona un poco. Bueno, ¿tenemos algo más para acotar? Porque ya volvámonos de tema. Venga, que cerramos el primer parte, si no me decís lo contrario. Estamos yendo de hora, pero no sabéis cuánto, ¿eh? Sí, estamos aquí. Hace como 20 minutos dije que tendríamos que ir cerrando. Llevamos como 1 hora y cuarto ya. A ver, dijimos que es un especial de Batman. Ya sabíamos eso. Sí, esto iba a pasar. Tenía que pasar. En catalán decimos entre poco y masa. Entre poco y demasiado. Ya. Bueno, cerramos entonces quizás esta primer parte hablando de lo que es el personaje, de sus sagas, de sus épocas y demás. Y si quieren podemos cerrar con una canción. Momento. Como hacemos siempre con los temas, yo diría que sin pisarnos con la recomendación, Coque, podés no decir yo nada. No digo nada. Pues solo recomendemos algún momento de estos casi 100 años de historia de Batman. Cumple 80 el año que 80, viene. 80. Donde, ¿qué etapa recomendaríamos? No una historia puntual, ¿qué etapa recomendaríamos? Bien. Y empiezo yo justamente con la de Englert y Marshall Rogers. Sin lugar a dudas. En los 70. Y bueno, yo voy a los 80, fines de los 80, mil 90, lo que es la saga Legend of the Dark Knight, que son un montón de historias autoconclusivas en volúmenes cortos, uh-huh, que para mí pasan algunas de las mejores historias del personaje, pasan por ahí. Yo no digo nada. Hoy tengo solo una que recomendar y la guardo para el final. Bueno, ya que ustedes fueron por la parte del 70-80, yo voy a hacer algo. Vas a recomendar a Tom King. Un poco más moderno. Ahí va. Ahí va, no, a Tom King ya. O sea, es a gusto del consumo. Batman Hush, vas a recomendar. No, me voy sin duda por la etapa del 2000, casi 2010, de la etapa de Grant Morrison. Sí. Creo que es de lo mejor que he leído Batman. Y reafirma lo que dice Rodolfo, ¿no? O sea, lo primero que uno lee de Batman en su adolescencia es como la parte que lo identifica, ¿verdad? Lo que te va a marcar. Porque es lo que, sí, lo que es contemporáneo a vos. Y yo creo que leer esa parte, esa etapa de Grant Morrison es sublime. Bueno, pues entonces ahora sí, nos vamos en de esta primera parte con una cancioncita del DJ y luego pondremos otra. Bueno, ¿Cuál ponemos ahora? ¿Con qué cerramos? La canción pasa. Acá hay una historia en esta canción. Supuestamente es una banda que se llama The Camps, que en 1962 publica una canción que se llama La Balada de Batman. Uh-huh. ¿Ah? Esa canción salió antes del boom, antes que nada de la historia ni de la batmanía y demás. Antes de la canción de Batman de la serie que nosotros utilizamos como referencia, que fue, creo que, el puntapié inicial de la batmanía musical. Sí. Esa banda se reconvierte en el 66, después de que empieza la batmanía, se pasa a llamar The Campers en vez de Camp, y vuelven a reeditar La Balada de Batman, que es lo que vamos a escuchar ahora. This is the story of Batman and Robin. Batman is a huge and carries a big stick. Like Robin is Batman's sidekick. Busting crime is the big job. Making things tough for the underworld mob. Teaching hoodlums all around the world. Making things safe for little boys and girls. Batman wears a bat hat and a cape coat too. Robin wears a black mask and a little green suit. Robin and the Batman don't take no trash. And the little kids marvel whenever they pass. We're behind the wheel of a Batmobile. It's fun, fun, fun to drive it every day. Late one night while making their rounds, Robin saw a real cool chick in a club downtown. He walked right up to her and said, you're too much. She said, I like you too, and such. But the girl had a boyfriend that Robin didn't know. He was a mean king at the club of old gold. He grabbed up Robin with a lightning stroke. And a kamikaze hole that ain't never been broke. In a split second, Robin broke that kamikaze hole. Made the girl's boyfriend look ugly and old. Batman said, Robin, how do you break that hole? Robin said, where was you when the joke was told? They jumped out the window and behind the wheel of a double door on the floor of Batmobile. On into the night they went right on. And as they disappeared, they were singing this song. We're behind the wheel of a Batmobile. It's fun, fun, fun to drive it every day. No nos cierran los micros y se oyen los golpes de Gustavo, que se oye todo. Bueno, era con efectos especiales. Claro. Vale, pero un pam. Bueno, Batman y el audiovisual. Decimos, ¿preparados para escuchar otra hora de programa? Ahí estamos. Es el momento de parar, salir a tomar el aire. Sí, pueden poner pausa ahí. Ahí, tranquilos. Sí. Cafecito. Claro, bueno, lo que quieran. Podemos decir que la historia audiovisual de Batman casi que viene de la mano de la propia historia de Batman. ¿Eh? Porque las primeras representaciones fílmicas son, si mal no recuerdo, de la década del 40. Sí, son dos seriales. Opa. De los años 40. De seriales, se llamaban aquellos años en el cine a esos... A los Flash Gordon, por eran, ejemplo. Claro, eran como... en realidad era una película de una hora y media que la dividían en capítulos de 15 minutos y vos tenías que ir al cine varias veces, como no existía la televisión, claro, a ver el continuará que te ponían en esos capítulos. Con un Batman... Jamás vi ninguno. visualmente. Yo tengo los del 43. ¿Qué tal? Visualmente complicado de creérselo. Complicado el tema de los trajes. Los trajes le quedan todos sueltos, ¿no? Sí, las orejas caídas. Es una cosa bastante complicada. Sí, Batman con las orejas caídas es como Batman triste. Claro. Tiene una mezcla es rara. Es que ahí me puse esto cuando salí rápido de casa, disculpe. Es lo que había. Me lo prestó un hermano mayor, me queda grande. Justo no, usted sabe que si no se seca bien al sol, el almidón de las orejas se baja. Y lo que sí pasa algo interesante en esa serie de Batman de los 40, que es un primer crossover. Porque hay un par de capítulos que es con Superman. Ah, no sabía. Ah, amigo. Sí. Capaz que, si en la Batman, que yo vino. Si Batman es complicado de imagen en los 40, Superman tiene que ser divertidísimo. Tiene que tener hasta no, la riga. Pero hay el Superman es más fácil el traje de Superman. No, funciona mejor. ¿A qué tipo pones haciendo de...? Claro, hay que poner un tipo musculoso. En la época, los 40, tipo. Bueno, musculoso. Ya dejaremos esto porque cuando hablemos de Superman. Vale. Bueno, en realidad, el primer superhéroe que tiene una serial es Shazam. Es cierto. Que caga piñas a los... Yo lo he visto cachitos en YouTube. Sí. Caga piñas mal a los villanos. Le pega unos roscazos. Unos roscazos los parte del medio. Va abriéndose como si fuera Bud Spencer. Ah, va abriéndose con la mano abierta. Era la época donde las piñas eran reales para que fueran creíbles. Sí. No, como los tres, vuelan, como los tres chiflados. Más vuelan, o menos. Vuelan metros. Cuando Shazam va abriéndose paso a los tortazos, los tipos... ¡Pii! Se pierden a la mierda. Es Obélix. Claro, exacto. Una cosa así. Y en el caso de Batman se da que, por el contexto histórico, el villano es una especie de... científico chino, japonés, supongo. Japonés, sí, debe ser japonés. De la época que en guerra con Japón. No, claro, tiene todo ese tema de la guerra latente ahí que se viene. Y es ahí en esos años. Entonces, el villano principal de una de esas historias es un japonés que es como un Fumanchu, una cosa así. Y pasa sin pena ni gloria, ¿no? Y son inmirables porque. O sea, hoy son inmirables porque no le crees nada a esos trajes, a las situaciones, a la lentitud en que te pasan las cosas. ¿Vale? No han envejecido bien. No, para nada. Y vamos a tener que esperar hasta los años 60 a la serie de Adam West. Que la Batimanía, no sé cuántas temporadas dura, pero dura unas buenas. Tres temporadas. La primera y la segunda funcionan bien, la tercera se cae a pique. Y dice que ponen a Batgirl, ¿puede ser la tercera? Sí. Lo he leído por aquí. Sí, ponen a Batgirl incluso para ver si con eso logran repontar un poco, pero no. Sin embargo, hay algunas películas que acompañan esa serie, ¿no? Hay una. ¿Una? Una sola, que es la que vos nombrabas, la que corre con la bomba, la del batirrepelente de tiburón. Maravilloso. Todo lo lindo está en esa película. Sí. Está la competencia de surf del Joker. Exacto. Qué maravilla. Hay de todo ahí. Pero esa película. Un short de baño arriba de los pantalones. Es del año 66. Exacto. Del año 66. O sea, en pleno auge de la serie. Pasa la primera temporada, viene la película y la segunda temporada y la tercera que patina y cae ampliamente. El año pasado fue que murió Adam West. Sí. En el interín, creo que contemporáneo a la serie animada, perdón, a la serie de Adam West, hay una serie animada que las voces las hacen ellos mismos y es un enganche además con los superamigos, que en los 70, con diseños de Alex Todd, comienzan a aparecer y ahí Batman tiene su participación. Sí. No, tiene una serie de Batman en los 70. Animada también. Animada de Filmation, creo que es. No es de... ¿No es de Hanna-Barbera? Creo que hay una que es de Hanna-Barbera y hay otra que es de Filmation, que es la que aparece el Batiduende, que no está muy buena. No, y los superamigos no se bancan nada. No. Lo miras hoy en día y te lloran sangre los ojos. Y bueno, eso es más o menos lo que va pasando en esas primeras. Porque aparte ahí incluso viene de la mano de un personaje que nadie toma en serio, pero llega a los 80. Llegan los 80. 1989, para ser exacto. Exacto. Y en 1989, el señor... Con motivo del 50 aniversario. El señor Tim Gordo Barton, que no era gordo en aquel entonces, no es como ahora, decide que va a ser una película de él, básicamente, y que le chupa un huevo todo. Y que va a haber un Batman ahí. Incluso dijo que... Creo que había dicho que no había leído un cómic de Batman en su vida. Eso se está haciendo, como siempre, es el niño terrible, se hace el vivo. Porque en realidad la película... Es claramente fiel en muchos aspectos. Es muy fiel. Pero sí es verdad que primero que nada es una de Tim Burton. Después vemos. Sí. Claro. Así como Jack Nicholson, primero que nada Jack Nicholson. Y luego a ver qué personaje me toca. El Joker, bueno, dale. Pero Jack Nicholson siempre hace de chalado, así claro. Que le queda bien. Le queda perfecto. Bueno, esa película en realidad es la que abre lentamente. Esa película además es muy raro porque tenía todo para salir mal. Sí. Una visión personal de un director, un actor iconoclasta como Nicholson, una elección de casting cuando menos curiosa, como todo el mundo lo criticó mucho cuando se hizo, y todo sale bien. Sí. Porque además Michael Keaton no es el típico superhéroe, porque no es, a ver, Batman que hace 1.90 y tantos, es un tipo, se supone, pero con Keaton, con Keaton nada de eso importa. Y no es Bruce Wayne. ¿Eh? Y no es Bruce Wayne. No te pongas así, es buenísima la película. Lo único malo que tiene es que le hicieron la máscara esa, el capuchón. No puede girar la cabeza. No puede girar la cabeza. Pero tiene la primera aparición de Batman en esa película no puede ser más icónica. Es los villanos corriendo por un edificio, uno desaparece y el otro se gira y le aparece este mono que lo levanta y le dice, "Who are you?" Ya está. Y se acabó. Es lo todo que lo que queremos. La película tiene el mejor batimóvil de todos los tiempos. Ah, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, creo que sí. Sigo peleando por el Adam West, ¿eh? El Lincoln Futura es una preciosidad. Sí, pero anda a combatir el crimen con el de Adam West. Este pues, que yo voy con el Tim Burton. Pero yo voy a buscar a las netas con ese, no veas. Va, llegas a la escuela con el de los años 60. Tiene una turbina de avión en el paragolpe de Tim Burton. Es verdad. Y el otro también. Esa idea de la turbina de avión viene del de Adam West. Adam West delante tiene un agujero redondo. Es cierto. Sí, señor. No es tan espectacular igual como el de Burton. Claro. No es tan dinámico. Bueno, la película es un exitazo, como merece. Y tres años después, en el 92, sí, 92, ¿sí? Batman regresa, que incluso yo no sé si no es mejor. Es mejor, a mi gusto como película, sí, es mejor. Sí, sí. Yo creo que ya no tiene el impacto, si se quiere. En película, primera, en elenco, en todo. Pero sí, tiene unas visiones increíbles de Gatúbela y el pingüino, al mejor estilo Burton. Mortal. Se los vuelve góticos y trágicos, porque es Burton. Sí, sí. El pingüino pasa a ser otro a partir de el ahí. El pingüino es desgarradora, la historia. Totalmente. Es tremenda. Y Michelle Pfeiffer hace lo que sea y queda bien. Aparece Max Schreck. Max Schreck, inventado para la película, ¿no? Sí, que en cierta medida es yo creo que es una forma de que los villanos sean disculpados como monstruos, mientras que el que es malo es un humano normal. Sí. Que es Christopher Walken, nada más. Nada más y nada menos, ¿no? Que igual cumple un rol muy parecido al que cumplía Jack Palance en la otra película, que era el gángster normal que de repente el supervillano le pasaba por arriba, que era el Joker. Ajá. Sí, en eso estamos es muy similar. Pero acá tiene mucho más participación Christopher Walken de la que tiene Jack Palance en un principio, ¿no? En la primera. Sí. Pero se mueve más o menos más rápido Palance. Digamos que además no hay que olvidar que el amigo Keaton tiene las mejores chicas Batman que existen, porque Kim Basinger es Vicki Vale en la primera. Casi nada. Y Michelle Pfeiffer es Gatúbela en la segunda. O sea, señor. Sí. Creo ¿Qué que más sí, qué, ¿no? ¿Qué más querés, Keaton? Faltaba McPherson y las tenía las tres de la época. ¿Qué más querés, Keaton? Lo tenés todo, Keaton, todo. Y con el tiempo, la historia de sus películas le hicieron justicia. Creo que Michael Keaton terminó siendo un muy buen Batman. Al final la gente lo dejó muy trabajado. Sí. ¿No? De hecho, yo creo que hay que remitirse hasta Bale para encontrar otro Batman. Igual. A mí me van a matar, pero Val Kilmer me cae muy bien como Batman. No me pareció una cosa es que te caiga divertido. Yo te voy a decir que es inane. No tiene peso ningún. Porque por lo menos Clooney es horrible. Pero es algo. Pero mueve la balanza. Kilmer es como... Hay un chiste muy bueno en Life is Too Short, la serie de Ricky Gervais con el enano de Willow. Sí. Que en un momento dado le cae Val Kilmer, que está en la hoja mal, y necesita que alguien le preste plata. Entonces lo invita a comer, pero en realidad que termina pagándose el enano. Y en un momento dado se acerca el mozo y a pedir la cuenta, y Kilmer le dice, ¿sabes quién soy yo, no? ¿No? No. Bueno, a ver, di qué actores han protagonizado Batman. Y el tipo arranca y dice, bueno, Christian Bale, Michael Keaton, Clooney, Adam West. Y el otro que nunca lo menciona. nunca se acuerda que Val Kilmer alguna vez fue Batman. Sí. Bueno, convengamos que ahí empieza la patinada también del personaje en el cine, que casi no lo deja fuera. No es culpa de Kilmer, además. Sí. Sino de el amigo Joel Schumacher. Para es mí, un rey Midas de la mierda. ¿Sabes? Sí. Para mentira, estoy siendo injusto. Tiene muy buenas películas Schumacher. Tiene, por ejemplo, Día de Furia, Cabina Telefónica. ¿Te gustó la Cabina Telefónica? Sí, claro. Sí, está bien. A ver, es un levante tremendo de la película de... De la española. De la española, pero bueno. De Los Boys me había gustado. Claro, Y el Día de Furia también. Pero después de ahí ya no le seguí mucho el tren. Y no... Igual para mí esa película tiene una cosa que la rompe completamente, que es Jim Carrey. Jim Carrey, a mí, en la mayoría de las películas que aparece, me pone muy nervioso. Es que además justamente es el momento donde Jim Carrey estaba pasadísimo de merca y descontrolado, al punto de que hay entrevistas recientes a Tommy Lee Jones, que le toca el ingrato rol de dos caras, tan anónimo como Kilmer, que el tipo dice de que lo odió el rodaje todo el tiempo, no soportaba a este idiota que no paraba de hablar, de moverse, de saltar. obviamente merqueado hasta las nubes, de que él fue con una idea, de que dos caras, un personaje, por algo le había llamado Tommy Lee Jones. Claro. Y resultó que tenía que hacer de payaso. Sí, sí, que es un dos caras totalmente alejado del personaje. O sea, todo está todo mal en esa película. Y bueno, después no está tan mal como lo que viene después. Que no, todavía no entendemos que quisiera Batman hacer. De Robin. Pará, vayamos por los elencos. Bueno, Val sí. Kilmer, Chris O'Donnell, que hace de Robin. Chris sí. O'Donnell, Tommy Lee Jones, Jim Carrey. Y es Nicole Kidman, la chica Batman, que tampoco nadie se acuerda qué carajo está, hace. Está sí, no sé. La loca esta de Los Ángeles de Alicia, Charlie. Alicia Silverstone. No, no aparece en la siguiente. No, Silverstone es Batichica en la siguiente. En la siguiente, que es la sobrina de Alfred. La de Los Ángeles de Charlie aparece en la de Val Kilmer. Drew Barrymore. La colorada. ¿Drew Barrymore? Sí. ¿Haciendo qué? Es una de las psychic de dos caras. La que siempre se viste de blanco. El lado bueno, digamos. Ah, mira. Mi memoria piadosa lo borró. Lo único interesante es que en todas esas Batman hay dos personajes que se repiten en las cuatro, que son Gordon y Alfred. Sí, son Pat Hingle es Gordon en todas y Michael Gough es Alfred en todas. Aquí cierto. hay una cosa que está bien en Wikipedia que pone que Batman, Burton tuvo otras ideas para que fueron transmitidas a Schumacher para el casting. Y el Schumacher se las pasó un poco por ahí. Pero originalmente el reparto era Michael Keaton para Batman, Michelle Pfeiffer como Catwoman, Robin Williams como el acertijo, que no lo hubiese hecho mal. No, creo que no. Este no sé quién es, Billy Dee Williams. Es Lando Calrissian. Claro. Ah, exacto. Que ya había aparecido en la primera de Batman como Harvey Dent. Pues aquí debería y la idea no importa, pero la idea era que eventualmente evolucionara hacia algún lado, que nunca exacto. En teoría era como dos caras, luego Marlon Wayans como Robin, no sé quién es Marlon Wayans. Es un actor negro de bigote y muy joven en esa época. Pues eso. Un comediante. Sí. Y poco más. Y al final acabaron siendo Val Kilmer, Chris O'Donnell, Tommy Lee Jones y Jim Carrey. Bueno, pues si esa película sale mal, para cuando saltamos a la siguiente, donde ya Kilmer no replica, sí replica Chris O'Donnell, aparece Alicia Silverstone como Batichica, que él siempre se le llamó Arnold Schwarzenegger, sí. el chuache hace Mr. Frío. Uma Thurman en probablemente lo único que más o menos podemos rescatar de la película es Hiedra Venenosa. Un descerebrado hace de Bane. Sí, porque aparte Bane no es nada más que una cosa descerebrada. No habla y no me acuerdo más nada. Me acuerdo que hay pezones y una batitarjeta de crédito. Eso, ya está. Listo. Sigamos. Bueno, y la batichica. Y las pantuflas, las pantuflas de Capitán Mr. Frío. No tenemos mucho más. Vayamos a lo que importó en esos años, que fue la serie animada. Te diré que además esa película hunde a Batman en el cine. En historietas seguía gozando de buena salud, pero sí, nadie quería volver a hacerlo en cine porque había sido un fiasco. Sí. Un día, años más tarde, pone aquí, en el 2008, el conductor televisivo Jay Leno le preguntó a Clooney si había trabajado alguna vez con Chuache, con Schwarzenegger. Y dijo, lo conozco, contestó, destruimos juntos la franquicia de Batman. Sí, es clarísimo. Muy conocida esa frase. Cargamos eso. Sí, sí, la tiene clarísima. Y él lo dijo y está realmente queda muy bien. Pidió disculpas públicamente. Sí, totalmente. Bueno, en el interín, mientras tanto, en el Salón de la Justicia, estaba pasando la mejor encarnación y adaptación que existe del personaje en audiovisual, que es Batman, la serie animada. Que ya hablamos de él específicamente. Le dedicamos un espacio. Digamos nomás que es creación de Bruce Timm y Paul Dini, quienes reinterpretan en una manera muy propia y personal la historia completa del personaje, sus villanos, y entre sus muchos logros está el de inventar a Harley Quinn, que es un personaje nacido en esa serie. Dar el mejor Joker de la historia. El ventríloco también es inventado en la serie, ¿no? No, el ventríloco es creación de Alan Grant, John Wagner y Norman Flavel, cierto. No, tienen la mejor versión del Joker que yo he visto, con voz de Mark Hamill y un traductor en español latino que yo no sé quién es, pero era increíble. Estaba buenísimo. Y un dos caras mucho más oscuro que el de la película. Un dos caras maravilloso. No, magistral. Es que esa serie tiene todo bien. Sí. Los personajes trágicos son trágicos, los personajes humorísticos son humorísticos. Lo que gana Capitán Frío, ¿cómo lo habían? Mr. Frío. Capitán Frío es de Mr. Flash. Frío, perdón. El Capitán Frío es de Flash. Mr. Frío gana un dramatismo. El capítulo de Mambat no se es puede. Es el primero. Es el que gana un Emmy. Sí. Además, el mejor episodio unitario. Clayface. Todos ganan mucho. Todo lo que pasa por esa serie es ganador. Todo sale beneficiado. La serie incluso tiene una continuación que se llama Las Aventuras de Batman y Robin. Mm. Y luego una que se llama Nuevas Aventuras de Batman, cuando cambia el diseño, aparece Nightwing, que también es muy mirable. Es mirable, va sosteniendo a lo largo de muchos años. Y ahí es donde aparece Batman Beyond, que después al mismo surge tiempo, en el cómic también. Que también es totalmente mirable Batman Beyond, es una gran interpretación. Es muy buena. Un futuro posible, la verdad que está muy bien. Bueno, nos vamos al 2008. 2005. Batman Begins. Sí. Donde. La era Nolan. La era Nolan. Donde podemos decir, creo que lo dijo Andrés hace unos programas, le hace mucho bien a Batman y muy mal al universo DC en general. Sí. Sí. Claro. Porque le da una tragedia. Un peso dramático importantísimo. Tremendo. Y yo, con los años, he terminado por creer que tampoco entiende Nolan muy bien a Batman. Porque si bien sus películas son aceptables, sobre todo las dos primeras, la segunda en particular, nunca es Batman. Es un Punisher que sabe pelear y ahí anda por la vida haciendo lo que puede. Nunca tiene una idea de nada. Nunca tiene un plan para nada. Claro. En la primera va y pasa, está arrancando. Bueno, en la segunda quizás lo desborda el enemigo. En la tercera es un imbécil. Es muy difícil que yo termine aceptando el Batman. Disfruté mucho las películas, no lo voy a negar. Pero jamás vence a un enemigo con inteligencia. Jamás. Jamás tiene un plan. Claro, en cualquier caso, yo tengo que decir que esas tres películas fueron muy seguidas por gente que no había leído nunca un cómic y que no lo iba a leer. Sí, porque justamente lo que hace Nolan es darle una explicación a lo que no tiene explicación. O a lo que no debería tener. No debería, no es necesario. O sea, para mí Nolan equivoca la inteligencia de la película, ¿no? En el sentido de lo que decías vos. No gasta energías en mostrar un Batman que concienzudamente resuelve las cosas. Sino que le busca una respuesta a por qué la capa planea, por qué el batigancho a tal velocidad, cómo consigue el batimóvil y por qué el batimóvil rompe todo. O sea, darle una explicación a cosas que no nos interesan. Sí, lo que pasa es que la gente que escribe una película de cine y que la produce y que la dirige y tal, hay un concepto que tiene muy en la cabeza que es el de la suspensión de la incredulidad. El espectador tiene que suspender su incredulidad. Tú de momento que decides creer. Sí, vamos para adelante. ¿Entiendes? Porque si no, no hay película que aguante. Pacto de verosimilitud. Exacto. Si no, no hay película que aguante. Entonces hay veces que hay gente que mira el proyecto y dice, pa, esto hay que darle explicación porque no, si yo no me la creo, no se la va a creer el. Entonces hizo una película al tipo que se creyó él. Lo excelente de esas películas es el principio, el inicio de Batman. La construcción del personaje. Bueno, sí, el inicio de la segunda, que la presentación del Joker con ese asalto demencial que van cambiando de máscara. Sí, sí, está muy bien. Pero me refiero a en términos de explicación, el cómo Batman llega a ser Batman, el entrenamiento con Ra's al Ghul, eso es espectacular. Ya te digo, lo único que yo le echo en falta es que en ningún momento termina por ser el más grande de todos los superhéroes, porque en realidad es un tipo voluntarioso que encaja bien un par de piñas y puede devolverlas. Porque y que tiene maquinitas por si acaso. El cúmulo de eso justamente es la tercera, que no resiste. Batman Rise no resiste una revisión. Cuando pelea con Bane, cuando Alfred va y lo para y le dice: Master Bruce, este tipo es más joven, más listo, grande. Lo está esperando. Y el otro va a agarrarse a piñas. O sea, el baticinturón no existe para Nolan. No existe una trampa, no existe. Un engaño. Taser. No existe nada. Es como ver una de Van Damme. No, y ver a los policías yendo de frente por la calle a cagarse a tiros directamente con los terroristas. Bueno, sí, además. ¿De dónde salió eso? Parecía el Patriota con Mel Gibson. Sí, sí, cargando. Y la tercera, además, tiene un concepto político un poco difícil de tragar. Que es que el malo levanta a los pobres y los vuelve malos. Y la policía y la gente bien controla. Es como difícil de llevar. Sí, es complicado. Difícil. Igual yo quiero destacar el Joker, que era Heath Ledger, sí. Que fue uno de los mejores Jokers de la historia del cine. Sin duda. Y que luego dobló la servilleta. Y se fue con estilo, ¿no? Digo, con esto ya termino, dijo, y se pasó. Mezcló medicamentos. Pero que no sé si la última tiene un problema con eso. De que tuvieran pensado hacer más cosas con el Joker y se fue a la mierda todo. La idea era que sí, o sea. Por algo no, el que muere en la 2 no es el Joker. Claro. Es dos caras, pobre. Que para mí es lo único fallido de la 2, que apuran la transformación y de repente Harvey Dent, que hasta ahí venía más o menos normal. 15 minutos. Dura. Y se volvió loco. Decía, muchacho, ¿por qué? ¿Por qué te volviste loco? Capaz que está mal interpretado el trauma, ¿no? Sí, sí, pero es como un poquito apurado. Apresurado, sí, me parece. Sí. Porque hubiera estado bien que me lo prepararas y capaz que me lo sirvieras en la otra película. Hubiera sido muy bueno que pasara lo que se quiso hacer con el Harvey Dent de Keaton. Claro, que nunca llegó. Pasarlo en Batman Begins, ya poner al actor y que en la segunda ya estuviera cocinado el personaje. Mira, ¿no? En lo único que trataron de hacer eso fue en Gotham y nunca transformaron a Harvey Dent en dos caras. Al menos hasta donde Bruce Wayne ni siquiera es Batman. Menos hasta donde yo vi. Sí, pero eso no les ha impedido que aparezcan todos los villanos. Igual ya dijimos que Gotham es como un Elseworld, ¿no? Por eso es lo que digo. Nunca ha impedido que los villanos aparezcan todo el tiempo. Bien podían haberlo hecho. Pero no, se olvidaron del personaje, de hecho. Termina ahora, ¿no? La quinta temporada. Sí, creo que sí, que no en la quinta. Yo la abandoné también. Y luego tenemos el universo cinematográfico de DC Comics, que ya ahora están intentando construir un poco por detrás de Marvel, ¿no? Tiene apariciones de Batman como antagonista en una de Superman. Hay un tema muy interesante que pone que originalmente el universo cinematográfico de DC Comics se inicia en el 98 con una película que se llama Superman Lives. Que nunca se hace, que es de Tim Burton. Exactamente, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Nicolas Cage. Nicolas Cage que quedó en el tintero. Hay grabaciones donde está Nicolas Cage con el traje. Que de hecho tiene el pelo largo como el Superman de los 90. Con pelucón, claro. Una película de Nicolas Cage sin pelucón. Nicolas Cage no tiene pelo desde hace 20 años. Intenta esconder desde hace 20 años. El traje parece una armadura de Iron Man azul, básicamente. Según pone aquí, la aparición de Michael Keaton como Batman. Jamás se concretó nada. Se acaba cortando, en el 2001 se muere esta y se cancela y fuera. Así que todo arranca en Batman vs Superman. Claro, en realidad se supone que el puntapié de largada del universo es Man of Steel. Sí. Esa es la primera. Pero ese es el problema. En todos los sitios, Wikipedia, en IMDb, en todos los sitios, te ponen como la primera esta. No, lo que y pasa yo hace que... poco la reví y pensé, falta algo aquí. O sea, he arrancado con la historia medias. Y no me acordaba de Man of Steel. Claro. Sí. Porque hablan de un suceso, de un no sé qué. O sea que Man of Steel es ¿cuántos años antes que Batman y Superman? Tres o cuatro. Mira, Batman, sí, no son tantos. Batman vs Superman es 2013. Ahora te busco la otra. 2010 creo que es la otra. Yo creo que la construcción que hace Nolan en las primeras dos películas, para mí es un Batman que rinde mucho. Sí. Que el papel que hace Bale... No, 2013 también. Mira, a mí me falta el salto que lo vuelva verdaderamente Batman. Batman, detective. La parte detective que queda como... Que no pase en la 1, porque estamos aprendiendo. Y la 2, yo que sé, que la solución en la 2 es un aparatito. Aparte... Un aparatito que interviene todos los celulares y así lo encuentra... Y va y lo caga piñas. O sea, eso es todo. No hay otra vuelta. Es como que hay algo que Nolan no tuvo en cuenta ahí, es esa, la parte detectivesca, como fundamental. Pero nunca hay nada que investigar en las Batman de Nolan. No. Nunca. No, hay un malo que es in your face, al que hay que pararlo a piñas. Claro. Sí, siempre va al hueso. Siempre es de frente contra eso. ¿Qué pasó? Allá, bueno, allá voy. Sale de las sombras, pega 3-4 roscazos, el malo final lo aguanta un poco y gana porque le pega más fuerte. Sí. No hay investigación. Es como un costado que no está visto. Claro. Pero igual me parece para mí, hasta ahora, a nivel cinematográfico, la mejor construcción del personaje. Pero esencialmente porque Christian Bale logra hacer un buen trabajo en la dicotomía de lo que es el Bruce Wayne, el millonario pelotudo y frívolo y demás, la vinculación que logra con Alfred, igual Michael Caine, impresionante. Y tiene el mejor Gordon que hemos visto. Y el mejor Gordon. Gary Oldman, por todas las películas. Me parece que hay una buena construcción en un montón de vínculos. Claro. Que quedó de lado justamente el costado detectivesco, sin lugar a dudas. Pero que en lo que es el funcionamiento de Bruno Díaz y su vinculación con otros personajes que crecen un montón, me parece que es lo mejor que se ha hecho de Batman hasta ahora. Uno y dos, ¿no? Igual a mí me gusta mucho el Bruce Wayne de Ben Affleck. El Bruce Wayne, sí. Bruce Wayne me parece... No está mal. Pero te cuento cuando tengo una película. Claro, el tema es que ahora te cuento cuando tengo una película. Por ahora es un... Secundario. Un personaje de reparto. Claro, bueno, pero aparece uno más. Bastante. Claro. Pero ni siquiera es un miembro. Es en la Liga de la Justicia un inepto. Sí. Y yo qué sé, para mí eso ya me anula. Batman, un inepto, señor, usted se va, está despedido. O sea, el guionista que me trae un guión donde yo miro y digo. Momento, pero pará, ¿y acá el que se equivoca quién es? ¿Batman? Sí. ¿Cómo? Por la ventana. ¿Que Batman se equivoca? Claro, ¿qué me está hablando? ¿Desde cuándo? Ese no es Batman. Claro. Es un plan. No es un plan. Entonces estás despedido. Estás despedido. ¿Cómo que no es un plan? Estás despedido. Seguridad. Claro. Seguridad. Llévenselo. Y la seguridad tiene camisetas de Batman y se lo llevan. Vamos a ver si se rectifica. Pero eso le da la con... página 3. No. Claro. De Batman. Por eso yo primero le doy el beneficio de la duda. Acá claro. Se equivoca porque es parte de un plan. No, se equivoca porque te vas. Seguridad. Ya está. Bueno, hay una encarnación animada más que no estamos comentando, que es Batman The Brave and the Bold. Sí. Ah, sí. Para que le doy una vueltita. que es... es como la versión moderna del Batman de Adam West. Sí, ¿no? Es un homenaje incluso al Batman más pirado y todo, y es maravillosa, maravillosa. No la vi mucho, o sea, me la debo. Ah, mirala porque es muy disfrutable. Tengo que verla. Es más, cuando le cancelan la serie a la mitad de la tercera temporada, no la cancelan, y los tipos se sacan de la manga un capítulo donde aparece Batmito y destruye el universo. Sí que sí. Listo, no juegan más. Por lo que me queda en el convento, me cago de adaptaciones todo. De cómics cinematográficas, bueno, animadas. Hay un montón. Y hay hasta algunas películas, si se quiere, originales, como es la del fantasma. La máscara del fantasma. Pero está muy la gente de Batman Animation. No, yo estaba pensando en las que son un montón de cortitos a lo anime. Las Gotham Knights. Ah, esas Gotham que Knight. Se hacen entre, son la, tan entre recopiladas las dos películas. Están recopiladas en cuatro historias en una película. Mm. Son cuatro. Son cuatro o cinco, más o menos. Son cuatro o cinco, sí. Pero y después hay un montón de Madhouse. Claro, después lo que pasa es que tenés las... Después hay un montón de adaptaciones de historietas particulares o similares. Creo lo que decíamos hoy, es cómo llevar directamente el papel al... No, pero algunas se separan, ¿eh? No son literales. Y más, algunas, por ejemplo, yo vi Batman y Hijo y vi Red Hood, Bad Blood. No son exactamente las historietas. Ahí me parecen interesantes, con mayor o menor suerte, pero... Me resulta muy interesante es que tipo dicen, bueno, la historia original es esta. Vamos a hacer nuestra versión audiovisual. Claro. Está Luz de Gas también, que yo no la vi, pero está. Sí, Gotham by Gaslight. Y tiene también algunos tropezones horribles como Batman y Harley Quinn, que yo no puedo creer, semejante estupidez. Sí, gastar tiempo y recursos en esa película complicada. Porque no es ni para niños ni para adultos. No la entendí. El otro día que vos comentaste que Batman Ninja era horrible también, ¿no? Batman Ninja es espantoso. Bueno, esa no la vi. Película no, tampoco. No la miren. No la miren. Hay una película animada de Batman vs. Drácula. Sí, que en realidad es bastante mala y retoma la historieta de Mouchy y Kelly Jones, que estaba muy bien, así que está. No lo hace muy bien. Digo porque Tormenta Roja. He llegado a la sección de a películas animadas y hay un montón, pero muchas... No, Son of Batman, Batman Assault of Sí, Arkham. Todas esas son parte del universo Warner DC animado. Que con mayor o menor suerte son bastante mirables. Bueno. Y bueno, pero y acá estamos. Hay un buen montón. Estamos esperando que en algún momento Matt Reeves, que es el actual dueño de la franquicia, haga su versión. Que no hay nada confirmado porque iba a ser Ben Affleck, después no iba a ser Ben Affleck, después va a ser Ben Affleck todavía, sí. Iba a ser John Hamm, que John Hamm dijo ni en pedo pienso hacer el ejercicio que me piden para que parezca musculoso, no va a ser John Hamm entonces, iba a ser más joven, iba a ser Jake Gyllenhaal dijo que él no iba a ser, y ahí estamos, no tenemos idea quién va a ser nada, ni si tiene algo que ver con el universo DC, o si va a ser independiente, no tenemos idea, porque aparte si algo tiene claro Warner, es que nada tiene claro. Sí. Mientras tanto tenemos Titans, hay que verlo. Y sus Robins. Claro, exacto. ¿Viste algo? ¿Lo qué? ¿Viste algo? ¿De qué? De Titans. No, Titans yo me mantengo sin verla, aunque ya he recibido varios comentarios de que está bien. Me falta una. Yo vi dos capítulos ya. Yo la estoy esperando porque la veo con mi hija. Cuando mi hija va a casa. Entonces, ajá, cuando ella va los fines de semana, nos dedicamos un rato a verla y nos vamos poniendo a tiro. A mí, un amigo de confianza, el señor Gabriel Sosa, me dijo que vio cuatro capítulos y que para el cuarto, cuando aparece la patrulla condenada, dijo que había quedado enamorado de la serie. Ah, mira. Igual, una teoría que se vino abajo era que el que mataba gente y gritaba fuck Batman era Jason Todd. No, es Dick Grayson. Y no me preguntes en qué contexto, porque no lo vi. Pero yo sí. No vi nada todavía, pero el otro día me vi una escena de combate de Tim. No sé si es Tim, no, es de Jason. ¿Tim Drake no aparece? No tengo idea. O por ahora. No, pero era Jason. Y muy bueno. Las escenas de combate. Yo vi dos capítulos buenas. Y yo tengo un problema, que me fijo en los guiones primero que nada. El primero me gustó, defecto. Me pareció que estaba bien, como presentando a los personajes. Y en el segundo se va para un costado y aparece Nalcón y Paloma. Y como bueno, Sosa me decía, seguíla mirando a pesar de lo insoportables que son Halcón y Paloma. Me lo puso en el mensaje. Está muy bien, me dice fan, mirala soportando los insoportables que son Halcón y Paloma. A mí no me gustó mucho cómo están realizados esos personajes. Y estamos por entrar al tercero y cuarto capítulo, que son los que andan en la vuelta. Yo había escuchado por ahí que Netflix la va a subir dentro de poco, así que cuando semejante cosa ocurra, la miraré de un tirón. Me falta una película, ¿eh? ¿Qué te falta? Falta Batman, la Lego película. Está sí, muy bien. Gran película. A mí me gustó. Está muy bien. Una muy buena adaptación. Gran película. Está bien. No es tan buena como Lego, la gran primera, aventura de Lego, sí. que fue una gran sorpresa. Pero dentro de la bien. Primera, la gran sorpresa fue que todo el mundo amó a Batman. A Batman, claro. Claro. Sí, que hoy vi el trailer de Lego, la gran aventura Lego 2. Sí. Y Batman, obviamente, vuelve a aparecer con la voz de Will Arnett, que fantástico. Le queda genial. Es fantástica. Además, es que coma solo langosta y tal. No, es muy buena, muy buena. cuando quiere, tira batarangs hasta que logra pegarle a algo para abrir una puerta y tira 75. Cuando le pega, dice, nunca fallo. Los 74 anteriores le pegaron por cualquier lado. Bueno, chicos, entonces cerramos esta parte y vamos a las noticias. Noticias. Vamos a las noticias. Noticias. Dale, nene, dale, que llevamos una hora 50. Así siempre llega hasta ahora y me apuran. ¿Quedará alguien que escuchando? Un programón. ¿Quedará alguien escuchando esto? Ya se bajó todo el mundo, pero no importa, ver, eso es igual. Se lo miran el fin de semana. Se lo escuchan el fin de semana. Se lo miran. Se lo miran. ¿Te imaginas todo filmado? ¡Qué espanto! Si alguno siguió después de esto, por favor, pónganos en un mensajito. Nosotros seguimos. Yo vi el programa entero. Ahí va, yo escuché el programa entero. Hashtag, yo vi el programa entero. Yo escuché. No lo van a ver en ningún lugar. Es radio. Estoy con el B. No sé. Bueno, Bati Noticias. Bueno, Bati Noticias. Y como no podía ser de otra forma, noticias de Batman. 2019 marcará el 80 aniversario del debut de Batman, como decíamos hoy, en Detective Comics, y la editorial de Burbank lo celebrará a lo grande. DC Comics reveló sus planes para celebrar los 80 años de la llegada del Hombre Murciélago a las páginas de los cómics, la cual constará en dos fases: la publicación de Detective Comics número 1000 y la segunda, un libro de pasta dura, o sea, calculo un hardcover, ¿no? Sí. El número 1000 será escrito por el veterano escritor Peter J. Tomasi, que actualmente es el que hace... bueno, actualmente no, pero fue el que hizo... ¿Cómo es? Batman y Robin en New 52. Es lo que se me ocurre de él. Y su mamá tenía una tabla de planchar. Sí. Dice que hace unas pizzas bárbaras. De Tomasi. Bien. Con arte de Duke Monkey, o Monkey... No sé pronunciar este apellido. En el cual se presentará una nueva versión del Arkham Knight a la continuidad de DC. Este número también contará con varias historias de apoyo por algunos de los talentos creativos más legendarios de DC, incluyendo a Paul Dini, Neil Adams, Denny O'Neill y Kaylee Jones. Por su parte, el pasta dura, titulado Detective Comics 80 Years of Batman, de Deluxe Edition, tendrá... algunas de las más notables contribuciones del título, con nuevo arte y algunas historias nunca antes publicadas del Caballero de la Noche. Ambos productos estarán a la venta para marzo de 2019. Los detalles adicionales de ambas publicaciones serán revelados los siguientes meses. O sea que ampliaremos. Sí, tenemos la portada acá. Esto sí se puede mirar, pero solamente ustedes. Y bueno, nos vamos a cine. Esta una cortita, interesante para mí, porque me gusta mucho el actor. El actor de Star Wars y Trainspotting se suma a la cinta de Warner Bros. Birds of Prey. Ewan McGregor será Black Mask en la próxima película de World of DC. Margot Robbie regresará para interpretar su papel de Harley Quinn y se verá acompañada por Mary Elizabeth Winstead como Huntress, Journey Smollett Bell como Black Canary y Rosie Perez como René Montoya. Cathy Shan será la directora de este equipo femenino. Sue Kroll será la productora junto a Robbie y Brian Unkles. Black Mask fue presentado originalmente en los cómics en 1985 y rápidamente se convirtió en un criminal recurrente en el bajo mundo de Gotham City. Desde entonces, el personaje no solo ha participado en diversas de las más importantes líneas de historia, así como apariciones en los títulos de Batman y Catwoman. McGregor, de manera reciente, ganó un Globo de Oro por su actuación en la tercera temporada de Fargo, donde trabaja junto a Winstead, y será el protagónico de Doctor Sleep, secuela del clásico The Shining. Uh-huh. Birds of Prey como está... que sigue la historia del escritor o algo así. 10 años después. El resplandor, ¿no? Sí, claro. Birds of Prey está programada para estrenarse el 7 de febrero del 2020. A propósito, me acabo de dar cuenta que nos saltamos dos series animadas por completo. Oh. Creo una que se llama The Batman, que aparece Black Mask, por eso me acordé, que duró 5 temporadas, que fue después de Batman la serie animada y está muy bien. Y otra que se llamaba Batman a secas, que tenía un estilo 3D. Batman a secas, qué nombre feo. Y a Batman lo acompañaba Katana. Y Alfred era una especie de camorrero grandote que cagaba piñas a todo el mundo. Que duró menos. Listo, nada, me había olvidado alguna coda. Ok. Y en otra noticia, la cinta de Todd Phillips ha sumado dos personajes claves en la historia de origen del supervillano de DC Comics. Esto referente a la película de Joker. De acuerdo a información de comicbook.com, la cinta Joker ha reclutado a un joven Bruce Wayne y al mayordomo de Thomas Wayne, Alfred Pennyworth. Dante Pereira Olson será quien interprete al joven Bruce Wayne en la cinta, mientras que Douglas Hodge interpretará a Alfred. Pereira Olson es mejor conocido por su trabajo en la serie Happy y Jessica Jones, mientras Hodge fue parte del elenco de las series Penny Dreadful y Catástrofe. Poco se sabe de la naturaleza... Me suena quién es, de Penny Dreadful. Debe ser algún secundario por ahí, ¿no? No sé quién es. Poco se sabe de la naturaleza de ambos papeles, pero ambos sin duda sirven para situar el periodo en donde la película tendrá lugar. Además de demostrar la diferencia de edad que hay entre Batman y el Joker de Joaquín Phoenix. Esta noticia llega unos días después de que algunas fotos de Brett Cullen en el set de grabación aparecieran en línea. Joker será una película independiente sobre el origen del príncipe payaso del crimen y contará con la dirección de Joaquín Phoenix, Brett Cullen, Robert De Niro, Sassy Beats, Frances Conroy y entre otros. Y eso sería todo entre noticias. Muy bien. Más que noticias. Así que vienen novedades por el mundo Batman. Hacemos. Nos vamos a recomendar. A recomendar y de ahí nos vamos. Dale. Don't be shy by the tone of my voice. Check out my new weapon, weapon of choice. Christopher Walken, ¿no lo imagináis haciendo de Alfred? No es inglés. Ah, claro, es verdad. Esa es la única. Por eso, no es inglés. Por eso en las últimas ponen a. ¿Cómo se llama este? El Alfred de. Jeremy Irons. Jeremy Irons. Que es la versión inglesa de Christopher Walken. Que Jeremy Irons, en otras noticias, va a ser de Ozymandias viejo en la serie de Watchmen. Sí, qué bien. Es verdad. Qué bien, ¿cómo que bien? A mí me gusta Jeremy Irons. A mí también, pero ¿qué carajo es un Ozymandias? No sé si existe el personaje, si se lo han inventado. Claro que no. Pero bueno, hablando de Ozymandias, voy a empezar yo, ¿vale? ¿Vas a citar el poema de Chile? No, lo que pasa es que también voy a recomendar a Alan Moore. Entonces, estoy ahí. Y también se te parece en eso que decíamos antes del nacimiento del Joker que estaba hablando antes en las noticias. Yo vengo a recomendar The Killing Joke, la broma asesina, que es el único que te decía que he leído, así que... Por si alguien aún no lo ha leído... Pero ojo, es muy bueno, ¿eh? Miren que es que justo bueno. Tengo una puntería. Es como cuando yo jugaba baloncesto cuando tenía 16 años. Y yo era bastante malo tirando. Era buen defensor y tal, pero tirando era bastante malo. Y un día en un contraataque, sin venir a cuento, a mitad de cancha tiré un triple, ¡pum!, para adentro. No tiré nunca más. Claro. No, tenía las mejores medias de triple. Uno de 100%. Tenía un 100% de tiro triple. Pues eso hago lo mismo. He leído uno y es el bueno. Está bien. Bueno, The Killing Joke, ¿de qué va? En realidad tiene toda la gracia porque es un cómic de Batman que Batman no es el protagonista. En realidad el protagonista es ya el Joker, que es el que explica la historia, un poquito de dónde viene el Joker, ¿no? Explica, no sé si es la historia oficial del nacimiento del Joker como tal. Una de ellas. Pero creo que una de las que tomó más cuerpo a partir de esa obra, justamente. Claro. O sea, que era un comediante que tiene una mala suerte infinita y su mujer embarazada muere, todo un rollo. Y además él trabaja al lado de una empresa de químicos... Todos esos químicos son los que lo convierten un poquito en el bicho blanco con el pelo verde que conocemos. El tema es que todo arranca va haciendo flashbacks recordando su historia, pero representa que él se ha escapado de Arkham en un momento en el que Batman se da cuenta de que se ha escapado de Arkham porque intenta ofrecerle un trato, ¿no? Él va a visitar en Arkham, va a visitar al Joker, Batman, para decirle, che, vamos a llevarlo bien. He estado pensando mucho acerca de tú y de mí. Y de mí. Y ya es momento de parar porque al final uno de los dos nos vamos a acabar matando el uno al otro, hay que parar esto, ¿vale? Y cuando se da cuenta, el tipo que está dentro de la celda no es él. O sea, que el tipo ha conseguido largarse y está afuera. Y bueno, se ponen a buscarlo. ¿Qué hace el Joker mientras está afuera? Compra un un, ¿cómo se llama? Un carnaval. Un parque de diversiones. Parque de diversiones. Compra, compra es una palabra generosa. Sí. Bueno, sí. No recuerdo que lo pague. El tipo dice que lo compra y después mata al dueño original. Y... Spoiler. Hacen un acuerdo de mano. Spoiler, está haciendo un spoiler atrás de otro. Sí, voy a explicar todo. Voy a explicar todo. Igual es la broma asesina. Sí. Es la broma asesina. Sácate es la del, gana. ¿Es del año 90? ¿80 y algo? 86. Que no lo haya leído aún es como yo. Ya he tenido tiempo. Yo no me puedo quejar de spoilers. He tenido tiempo. Bueno, y una de las cosas que hace es rapta al... A Bárbara Gordon. Y no, a Bárbara Gordon no, no la no, rapta. A Bárbara no. No, entra para raptarlo a él... Y al padre, y en eso dispara a Bárbara Gordon, ¿no? Y la deja, sí, la deja paralítica. Paralítica, que la convierte en oráculo. A partir de ahí hay que rehacer algo y con depende, el personaje. Y depende de las interpretaciones que uno haga de la lectura, le hace algo más también. Sí. Sí, exactamente. Hay una lectura que podría ser que, ya que está puesto en harina y la tiene sangrando, pues aprovecha para aliviarse. Bueno, en fin, que la cuestión es que Batman lo va a cazar, lo va buscando, hace toda una investigación y lo encuentra. Y mientras el Joker intenta volver loco a Gordon para que se convierta en malvado. Porque su clave es que él está loco porque tuvo un mal día y que por tanto le puede pasar a cualquiera. Yo tengo una camiseta con eso. Tengo una camiseta con la cara del Joker. La cara del Joker de los dibujos, de la serie animada, pero que debajo pone eso. All it takes is a one bad day, ¿no? Todo lo que le hace falta es un mal día. Que viene de esa obra. Yo lo recomiendo mucho, está muy bien. Sobre todo, el final de todo no lo voy a explicar. Ya tanto spoiler no lo voy a hacer. El final, al igual que la escena de Bárbara, también tiene una segunda lectura según las explicaciones. Tiene varias. Según la explicación de Moore, además, sí. Claramente. Es que Moore ya le gusta poner varias. No, lecturas, pero además, ¿eh? Moore en algún momento, cuando hablaban, decían: bueno, pero entonces esta historia es oficial. El tipo decía: no, no puede ser oficial. Claro. ¿Por qué decís eso? Porque no puede. Porque no podrías hacer otra historia de Joker después de esto. ¿Y por qué? Muchacho, porque lo mata al final. Claro. En realidad no se ve. No, pero lo que dice, lo que dice Moore es que la situación que el tipo crea es, no queda otra. No queda otra. Y claro, cuando Batman le pone una mano en el hombro, no es un gesto de camaradería, sino que acto seguido lo, y el otro se va a dejar matar. Sí, sí, sí, porque es porque como el otro está buscando que pare de una vez. Es lo mismo que pasa al principio. Claro. Batman va a buscarlo para decir: vamos a parar la guerra. Joker tiene otra manera de parar esta guerra, que es llevarla a un extremo tan bestia que no haya otra salida. Claro. Que uno mate al otro. ¿Vale? Bueno, la recomiendo mucho, la verdad. El dibujo es espectacular. Brian Bolan y John Higgins, que es el colorista. Es una maravilla. Una maravilla. Y como siempre, Alan Moore le encanta. Seguramente no han hecho ninguna versión cinematográfica, sí, de esto. Sí, y es espantosa. Vale, exacto, listo. Y seguramente Alan Moore también cree que es espantosa. No, pero esta es espantosa objetivamente, porque para empezar, hay 40 minutos previo donde hay una escena de sexo entre Batichica y Batman. Sí, bueno, ¿eh? No son 40 minutos de sexo, pero... No. Hay 40 minutos antes de que empiece. Precuela que no existe, en realidad. Claro, o sea, y hay una escena de sexo entre Batman y Batichica que hasta te diría que pervierte la relación entre los personajes que siempre han sido, sí, porque además, padre e hija. También es Bárbara Gordon. Sí, claro. Que no tiene sentido. Y que está, y después empieza el libro. Pero está, es como... ¡Oh! Olvídense de la serie animada. La película animada, y vayan al cómic, que vale mucho la pena. Más se encuentra fácil. Este, en cualquier librería que no sea especializada en cómics, está editado hasta el hartazgo. Sí, claro, claro. Y en formatos deluxe y todo. Por eso lo conseguí leer, porque lo conseguí fácil. ¿Vale? Y paso la posta y yo ya me callo, ya me voy. Chao, gracias. ¿Sigo por acá? Dale, dale. Bueno, yo traje de Leyendas de Batman, Leyendas de Dark Knight, una de las sagas que a mí me resulta de las más queribles, sobre todo por la dupla que la realiza, que es Doug Moench y Paul Gulacsi. Shang-Chi, Master of Kung Fu. Claro. Esos señores, ese señor que... Paul Gulacsi para mí es el heredero directo de Jim Steranko en el dibujo. Lo es. Es brillante, es cinematográfico hasta la médula. Y esta historia se podría decir, más allá de que no tienen, como decías vos, no tienen específicamente un lugar, que es casi que la continuación de Batman Año 1. Porque es un momento en el que Batman es considerado un vigilante, donde el único que cree en él es Gordon. Opa. ¿No? Y hay una amistad entre los dos, y la policía crea una especie de grupo especial dedicado a atrapar a Batman. El director de ese grupo es Jim Gordon, pero entra a tallar Hugo Extraño, que es un psiquiatra que está obsesionado con Batman. Hugo Strange, que está obsesionado absolutamente con Batman. Y se empieza a llevar a cabo como una especie de cacería de Batman, donde uno de los villanos más antiguos de Batman. Sí, está aparece en los primeros capítulos. Aparece incluso en Detective Comics antes de que Batman tenga serie. Mm. Ah, mira. Sí, exacto. Y es está muy bien todo lo que es el desarrollo de los personajes que giran alrededor de esta captura de Batman, porque incluso hay un policía que es un paramilitar absoluto, loco muy pasado de rosca, el cual Hugo Strange lo logra como manipular y lo convierte en una cosa que es tremenda, que es como, también es como un Batman en el sentido que es un loco que se disfraza, pero sale a matar específicamente. Sale a matar y todo eso tratando de inculpar a Batman y de hacerlo salir para atraparlo y descubrir quién es. ¿Ah? Es una saga de 6-7 números, está bellísimamente dibujado, está muy bien llevada la historia, usa el recurso de Batman año 1 de que la voz de Gordon se lee de una manera y la voz de Bruce Wayne está con otra tipografía, o sea, mantiene como que el tono y el estilo de Batman año 1, y a mi gusto es una de las historias más completas y más complejas que se ha hecho de Batman como para seguir en una continuidad si siguieras después de Batman año 1. Uh-huh. ¿Ah? El desarrollo de todo, la vivencia de Batman cuando se enfrenta a eso, de soy o no un vigilante, o sea, cómo él se enfrenta a ese concepto y lucha a la vez contra la policía y al mismo tiempo contra los... Yo la leí hace mucho tiempo, pero además recuerdo que las escenas de acción están bellísimamente dibujadas. Están brillantes. Porque más Gulasi es un tipo que practica artes marciales y sabe cómo... Cómo expresarlas en el dibujo. Qué posición tiene el cuerpo en cada momento. Ah, no, es impresionante. El ítem dibujo está despegadísimo. Y la historia también. O sea, es una dupla muy buena que ha hecho muchas cosas buenas. Y que acá se destaca en esta obra presa, se destaca absolutamente, porque es para mí una de las historias más interesantes de Batman. Bueno, sigo yo. Sigue, adelante. Yo, como dije que el Batman de cada uno es el que leyó en la adolescencia, yo me traje una de Jim Starlin, uh-huh. Pero una que se editó en 1988, es una serie especial por fuera de las colecciones de Batman, y que eran tan buenas las historias en los 80 que le pasaron por arriba y que poca gente la registró. Se llama Batman The Cult, Batman el culto. Uh-huh. Es una serie rara para Batman, puesto que al estar dibujada por Bernie Wrightson, el famoso Bernie Wrightson, y coloreada por Bill Ray, es casi que te diría que primero que nada una historia de horror. Imagina una ciudad gótica que... muchos años antes de las sagas que parten a Batman, que destruyen la ciudad, acá pasa todo lo mismo en cuatro números. Hay alguien está asesinando delincuentes de maneras muy virulentas, lo cual lleva a Batman a empezar a buscar quién es, claro. Y termina encontrando un culto que está viviendo en las alcantarillas, uh-huh. Alrededor de una figura que se presenta a sí mismo como el diácono Blackfire, uh-huh. Que es un hombre que las historias del diácono se la van contando los propios seguidores, que parece que está desde la época de los indígenas en Estados Unidos, sí. Y aparentemente es inmortal, que está purgando Ciudad Gótica para apoderarse de ella. Todo esto, además, Batman lo va recibiendo de una manera muy confusa, porque la historia arranca con un Batman ensangrentado y encadenado, ya que un incidente pre-arranque lo deja noqueado y lo van drogando los seguidores de este culto. Y todo muy lisérgico. La historia básicamente es cómo el diácono Blackfire y sus seguidores quiebran a Batman y terminan apoderándose de Ciudad Gótica, obligando a Batman a echar mano de una resiliencia particular que tiene muchos puntos en común con el Dark Knight de un par de años anteriores. Incluso uh-huh. Hay como un juego de televisiones y cámaras que emula a Frank Chupito Miller. Y tiene uno de los mejores Robin que he visto, que es un Dick Grayson con capita amarilla y todo, un Dick Grayson como adolescente grande, que termina siendo fundamental para el rescate de Batman, porque Batman está ido por completo. Es una de esas historias de caída y recuperación que está increíblemente bien dibujada, y por momentos es una historia francamente de horror, de un Batman perdido que tiene que enfrentarse a un enemigo que nunca más tuvo continuación, porque es una historia de Blackfire, claro. Como imaginarán, claro. Termina en esta misma serie. Perfecto, tenemos tres. Bueno, Andrés, tu turno. A mí se me complicó para encontrar un título para recomendar hoy, así que lo peor de todo y lo más cómico es que terminé con un cliché, pero bueno, esto es de los títulos acabo que acabo de recomendar, La Broma Asesina. creo que fue un palo para vos esto, ¿eh? Gracias. No fue palo para nadie, fue palo para mí. Pero igual hay que asegurarse de que esta historia la tenga todo el mundo, ¿no? Y lo que traje fue Arkham Asylum, de Grant Morrison y Dave McKean. Una novela gráfica imprescindible de Batman. Igual, recomendable leerla después de saber bastante de Batman, ¿no? O sea, creo que es más rica. Arrancar por ahí complica un poco. Sí, arrancar por acá no es recomendable. Sí, yo no sé si la recomendaría a priori, ¿no? Uh-huh. O sea, con la facilidad que se puede recomendar capaz que La broma asesina. Claro. Y bueno, ¿qué decir de Asilo Arkham? La historia básicamente es los internos del Asilo Arkham, o sea, todos los loquitos de Gotham, se rebelan y se hacen con el control del asilo. Me sale en inglés hostage. Toman rehenes a los internos. Que trabajan ahí. Y bueno, la única condición que piden para liberarlos o ceder el control de Asilo Arkham es que entre Batman al asilo. Y bueno, eso. Que venga, que le vamos a poner. Tiene además como complemento, ¿no? Una muy buena historia que va en correlativo, que es la fundación del asilo y la historia de Jeremiah Arkham. Exactamente. Lo que tiene es información que cada tanto va revelando sobre Arkham, la fundación de la mansión y la historia de él de chico, digamos, ¿no? Su relación con la madre. Que y está bastante retorcida. Y sí, y ahí como que haces un poco, ¿no?, las conexiones de que el propio Arkham estaba tan loco como la gente que está, sí, en el asilo. Cuidando. Gente que asilará años más tarde. Exactamente. Y bueno, al margen de eso, bueno, tenemos como líder de los rebeldes, como no podía ser de otra forma, al Joker. Y una vez que entra Batman al asilo, va pasando como por una serie de pruebas psicológicas, y donde vemos también los fallos mentales de cada de algunos cuantos villanos, ¿no? Como Dos Caras, por ejemplo. La psicología que Dos Caras sale redimido igual del libro. La psicología que usa Morrison o que le entrega Morrison a los personajes es, para mí, es tan espectacular como escalofriante, ¿no? O sea, cómo el loco puede desarrollar la psiquis de estos personajes. Por ejemplo, Dos Caras está con el típico problema que tiene de que no puede tomar decisiones. Y sin embargo, acá dentro del asilo, para aprender a sobrellevar el problema, uh-huh, pasa de una moneda a un dado, por ejemplo. Ah, en realidad, ¿no?, son dos opciones. Claro. Y bueno, el loco termina en un conflicto tal que se termina haciendo encima. Porque tiene más de dos opciones. Claro, tiene más de dos opciones. Y enloquece. Y enloquece y se termina haciendo encima. Es un disparate. Bueno, después, digamos que el pasaje más extraño es el de Killer Croc, ¿no? Pero que a su vez tiene, como no podía ser de otra forma, recordemos que es un cómic de Grant Morrison, una simbología muy fuerte, ¿no? Muy pesada. Muy pesada. A mí me queda mucho en la retina el pasaje de Killer Croc con un Batman atravesándolo como con una lanza que saca una. Sí, es como un San Jorge enfrentado exactamente, al dragón. Es como una cosa. Exactamente. Muy mística ahí. Sí. Y bueno, nada, en cuanto a materia de lo visual, está dibujado por Dave McKean y bueno, no les puedo explicar lo que es esto. La locura del guión está muy bien acompañada por la locura de lo gráfico. Así que nada. Voy a agregar una cosita. Me gusta mucho en el final, cuando hay como una pequeña expresión de cartitas y textos de cada uno de los locos, sí, contando quién es cada uno, presentándose cada uno. Sí. Eso es increíble. Sí. Y si lo consiguen en tapa dura, la novela gráfica, creo que tiene un desarrollo sobre el final del guión y incluye un poco la descripción del guión. Exactamente, y la explicación de Grant. Oh, mira, eso no lo tengo. Perfecto, tenemos los cuatro. Bueno, entonces cerramos temporada. Sí, yo le señalaba a Gustavo que capaz que estaría bueno que se subiera al sitio el, sí, maravilloso texto que él trajo de apoyo. Sí, claro. Como pero, Biblia. Son 37 páginas. Bueno, y a mí que me importa. Si alguien quiere leerlo, que lo lea. Si alguien lo quiere subir. Lo hacemos por parte. Si alguien, claro, lo quiere leer, lo lee. Si tiene no, capítulos y todo, así que podemos hacer un capítulo por entrada. Ah, bueno, se puede. Eso sí, sí, eso sí, sí, sí, es más viable. Hacemos una serie, claro. Sí, cabe explicar también, ahora que estamos despidiendo la temporada, estamos tratando de desarrollar ahí una idea de poner todas las en la web todos los soundtracks que han sonado. Exactamente. En todos los capítulos. Queremos hacer una lista de Spotify con todas las músicas de todas las temporadas, la de esta anterior, pero no hay algunas que son difíciles que no de encontrar estar, en Spotify. Sí. Pero bueno, las que encontremos las pondremos. Y si no, creo que por lo menos a YouTube lo puedes subir, Gustavo. Sí, puede hacer eso, alguna lista de YouTube, alguna cosa de este estilo. Ah, YouTube incluso se puede, porque la mayoría los encontré en YouTube. Algo vamos a inventar. Algo inventaremos, sí. En fin, queremos despedirnos. Luego volveremos luego del verano, si todo bien. Exacto, supongo que creo que sea para febrero. Marzo, sí. Febrero, marzo, alguna cosa así. Y nada, vendremos con más cosas, con más ideas, con más cómics. Y nada, agradecer a todos los que hayan llegado hasta aquí en un lindo capítulo de más de 2 horas. Podríamos aprovechar el gracias por soportarnos el impasse de verano para tomamos sugerencias. Exactamente. Todo aquel que quiera un tema, que quiera un audiovisual que sea comentado, que entre en la web, salondelajusticiapodcast.com, que nos escriban, que nos manden y ahí nos pueden dejar comentarios y lo que sea. O síganos en Facebook también. Exacto. Ah, en Facebook también, cierto. Exactamente. Bueno, y ahora nos vamos, eso sí, como siempre. Seguimos con un cierre también tomado de la nota que se puede leer en la página nuestra, que es la Batmanía musical de los años 60. Uh-huh. ¿No? Arrancamos con un tema del 62, que es para muchos el primer tema que se hace en la sección de Bitácora del Salón. En Bitácora del Salón, ahí va. Y tenemos otro, que a mí me gusta mucho el nombre de la banda también. Esas bandas que hicieron un simple, 1966. La banda se llama The Gotham City Crime Fighters. Los tipos se vestían de Batman. Se vestían con un trajecito de Batman, a lo Adam West, ¿no? Pero se vestían de Batman. Y el tema se llama Who Stole the Batmobile? ¿Quién se robó el Batimóvil? Opa. ¿No? Así que bueno, nos vamos con esa pregunta. ¿Quién fue que se robó el Batimóvil? Bueno, nos vamos. Hasta la temporada que viene. My bad movie.